Por el fútbol, son muchachos que beben. Esta primavera que se va, que viene, el frío, el parque y... ¿Sí? ¡Y penal! ¡Es penal! ¡Eso es penal! Nico, te sentaste en mi lugar. Penal para Nacional. Está complicado el campeonato. Daniel, ¿qué pasó? Estás con el celular en la mano. ¿Qué? Penal para Nacional. Es una cosa. Para, vamos a partir de una base. Quiero decir esto antes de empezar a. Vamos a partir de una base para empezar a hablar de lo macabro de hoy. Arranca. Y parte todo de acá. El hincha de Penal no se puede quejar de los arbitrajes. De nada. Tanto como el de Nacional cuando favorecen a Peñarol, claro. Como en este momento que favorecen a Nacional, para que no empiecen a joder. El de Peñarol no puede hablar. No. Porque a los dos le pasa lo mismo. Ahora, pero bien, dicho esto, se complica el partido en el parque y te cae el penal. Pero, sea o no sea, no, estamos de acuerdo que sea o no sea. No hay chance. Es como el primero de él fue un invento macabro, pero vamos a desarmar. Claro, dejemos de lado eso. Sea o no sea. Partido, la camiseta, sí. Partido complicado. Sea o no sea. Te cae el penal en la hora, pero. Es como el. Mira, ¿sabes cómo Nacional? Es como el gordito que tiene plata, bobo, que sale y se manda a caer y va el padre y lo salva. Con plata. Sí. Porque... Compartí lo que dije, ¿no? Sí. Dicho penal para hablar. No, claro. No, para que después no empiecen a hablar. No, yo digo una cosa. Para no vamos a hacer la berretada. No vamos a hacer la berretada que hacen todos los programas deportivos, que si hablamos de Nacional tenemos que hablar de Peñarol. Ahí está. Estamos de acuerdo. ¿Presenta un libro de Peñarol? Claro. ¿Contradimos a Peñarol o no vamos a Peñarol? Claro. Sí. No vamos a hacer esa berreta. Que no le gusta que nos chupe la verga. No, ahí está. Claro. No, pará. Que ya, pará. Clarito nomás. ¿Por qué? Clarito nomás. El arranque nomás. Más calentado. Vamos. Papita de Gustavo Méndez, esto fue peor que lo de Rocha, vos con el mayor respeto que nos merece nuestro prócer, Iván Alonso, ¿verdad? Para, el primer penal, te juro que me dio una vergüenza ajena. Yo dije, vos, porque Sudamérica estaba haciendo un gran partido. Yo dije, vos, no le podemos meter la mano en el bolsillo a esta gente. Pero ni FAO fue. Pará. No estamos hablando de las personas, ¿no? Porque este caso Iván es Dios. Para mí es un prócer. Hoy estoy jugando un campeonato empresarial y estoy en la semifinal gracias a los zapatos de Iván Alonso. Y debe estar escuchándome una vergüenza. ¿Vos sí que sabes ponerte los zapatos de Iván Alonso? No llevo un gol, pero llevo y estoy invicto en el campeonato. ¿Patadas? Yo no sé si Germán está con el proyecto Iván Alonso, pero cuando un loco le pega un codazo y a Alonso, que Alonso lo fue a buscar y decía, sos un mala leche, Germán me llamó, vamos a romper la cabeza. Dale la matrícula. Sí, me dijo. Sí. Qué hermosura. Qué lindo. No, pero de verdad, tiene razón Germán en eso. el penal. Cae, el que fue llega, gol. Llega. No, a mí me dejó toda la duda el segundo penal, si había sido o no, porque está el tema de interpretar la jugada. Sí, cuando pone la mano. Estás en el Parque Central, sabes que te lo van a cobrar. Hablé con un prestigioso futbolista que merece el mayor de los respetos y la admiración de todos nosotros. Claro. Sí, como no vamos a dar el nombre, me dijo fue penal. El tema va más allá de que sea o no sea el de. Cae. O sea o no sea, va a llegar. Cae. Sí, cuando hay guerra y cae Estados Unidos, cae. Aparece. No sé cuáles son los números, me gustaría llamar a Julio César Gar para. Anda rotando los mil. Los penales que lleva Nacional en este campeonato. Anda, arriba de mil. Es bravo, sí. Una cosa, pero... Yo no me acuerdo de correr en contra, no me acuerdo. No. ¿En contra? No hay correr un penal en contra. Sí, te apuro ahora. El clásico, pero fue el último penal. ¿Cuánto fue el último penal de Aguiar? Todos sabemos cuál es el sinutado de este. Le cobraron a Nacional, pará, afuera le cobraron a Nacional. Bueno, pero afuera, acá, estamos hablando en el local. No, pero por el fútbol local es jugando en Colonia. En Conde. Que lo atajó Conde. Todos sabemos cuál es el sinutado, el sol vence, el perifar de este Nacional, ¿no? ¿Quién es, Germán? Que está herido, está sintiéndose mal. ¿Quién es? Y Peñarol mañana, ¿no? Es el alivio de Nacional. Sí. Nacional tiene que agradecer que existe Peñarol. Porque mañana te alivia todo, Peñarol. Peñarol es el Uruguay de eliminatoria del 94. Recordemos que sigue Bengochea, como pará, te digo. Mañana ya sabemos cómo. Te voy a decir una cosa. Hoy leí en la página de la T.com que vuelve Polilla. ¿Por qué te haces ese daño? Vuelve Polilla. Porque yo lo leí en Twitter. Como decía, el titular decía, el Polilla hace las valijas y está de regreso. Me gusta, entonces, me encanta el Polilla. Aparte es un personaje para el grupo de fútbol. ¿Aguirre tiene cuadro? ¿Aguirre está dirigiendo? Sí. Aguirre agarra a San Pablo en cualquier momento. Bueno, ¿agarró o no agarró? Está ahí. No tiene cuadro. ¿El Polilla tiene cuadro ahora que vuelve? ¿Quién? No, vuelve. Ya está confirmado que se vuelve. La presión para Bengochea mañana con ese resultado y sabiendo que no, vuelve el Polilla. A Bengochea lo aguanta en el campeonato. Yo te voy a explicar una cosa. Es mala desesperación. Y esto lo tendría. Se van a reír, pero lo hablé con un dirigente, un allegado. Está bravo, pero da nombre. ¡Feliz día, Germán! ¡No, la pija! ¡Felágelo! Es mala desesperación del microclima del fútbol, del entorno del fútbol. Porque porque pase algo en Peñarol. Porque saquen a Bengochea que la propia dirigencia. Ah, ¿los dirigentes no están preocupados? El dirigente... ¿Vos que estás cerca? ¡Estás cerca! El dirigente come, al igual que el hincha, todo lo que dicen los periodistas. Claro. El periodista está todo el tiempo dando máquina y metiendo ficha, y Bengochea, un desastre. Un desastre está. No, bien. Y el periodista. Mañana, pará, Nacional es un ballet, y mañana Peñarol gana, que no va a ganar, pero mañana Peñarol gana. ¿Y cuál es el claro? No, pará, yo como hincha Nacional. Y se terminó el cuco. A mí, si Peñarol sale campeón al final del campeonato y juega como el. No me importa. ¿Sale campeón? No me interesa que juegue mal. Mientras salga campeón. Germán, para que Germán acá decir una cosa, de verdad. El periodista es muy de estar haciendo pruebas y que le llegan mensajes. El periodista genera opinión. Sí, forma opinión. La gente, en la calle, en el laburo de cada uno de nosotros, repite lo que dice lo el que, periodista. No porque el periodista, que nosotros no entramos en eso, ¿no? Pero el periodista repite, va comiendo oreja. Y la gente escucha y después... Nosotros en 15 años de radio jamás me dijo alguien que lo que opina. Así es la jugada que decimos. Ahora, de lo que opinamos nosotros nunca. Nah, dijo, mira, no, ¡qué bien que estuvo! ¡Qué bien que esté! ¿Cómo se paró Peñarol? Nunca. Qué lindo claro. Que putean, es lo que me dice. ¿Nico? No, no, lo que les puedo decir. Es que ganó a Rubio, ¿no? Se te borró la raya, ¿no? Fuiste a complejo hoy, sí. No, a Capurro. Se fue en Capurro fue el partido. Ah, ¿fue en Capurro? Fue en Capurro. Ah, tengo que cambiar la ficha cantada porque ya la hice hoy. Sí, fue en Capurro, fue. La puta madre. Adrián, sí. No me deja mentir. Hice la ficha cantada y la rima era con el complejo. Fue en Capurro. ¿Ah, ya hiciste? Y claro, los cuatro hoy ya lo hice. Sí, obvio. Ahorrando trabajo. Y claro, no está ahorrando, está trabajando igual el hombre. Y sí, mañana creo que te van a meter una siesta cuando llegue, ¿verdad? Sí, obvio. ¿Sí? Y sí. Y bueno, ganó Danubio hoy, por suerte, luego de varios partidos sin conocer la victoria. Complicado, y está complicado por todos lados, ¿viste? Y el susurro que hay. Y a mí me gusta charlar mucho con el veterano. El rum rum. Vos sos muy de hablar con el veterano. El veterano me encanta a mí. Bueno, entonces, vos hiciste un curso en MAPA. Charlas con veteranos. Sí, y de manejo para gente de la tercera edad y cuando van al baño y todo. Aparte, vos tenés todo para hablar con veteranos, porque vos fumás. No fumás. Ah, ya no fumás más. Bueno. El veterano no fuma lo que fuma Nico. Entre paréntesis. El veterano no fuma. No sé. ¿Eh? No, el veterano. Escuchame, y el tema es que los veteranos lo que te hablan es del descenso, ¿no? No, del descenso, anda, Nico. Anda el fantasma. Anda el fantasma a la vuelta. Sí, ¿sabes cómo empezó con Carrasco? Sí. Pues con Carrasco, claro, con Carrasco agarra una bajada. Y está. Y yo miro así de refilón. Y miro un 57. Y miro. un 28 contra gente que duplica, ¿no? La primera vez que te veo una remera linda. Y limpia. No, pero pará. ¿Qué mierda traes, Levi, hermano? ¿Qué te pasa? ¿No vas a jugar al fútbol mañana? Levi del Chuy. ¿Está preciosa? No, no, está linda. El cuello está medio estirado. Está muy bien el grilo. Sí, sí. Vos sos tostadito. Creo que te va a quedar. ¡Hiciste lo de la paloma! ¡Picoteaste acá! ¡Picoteaste allá! Te aburro de venir acá ya, ¿no? Te pones como un chico. Estamos deseando que termine el ciclo, ¿se dieron cuenta? No tenemos más para dar, no tenemos más. Es tremendo, ¿no? ¡Ya! Conferencia de prensa, vamos ya a la conferencia de prensa. Pregunta para Pablo Javier Bengochea. Siguiente pregunta. Pregunta. ¡Adelante! ¡Pablo! Es tremendo. Siguiente pregunta. Sí, ya está, Germán, salí ahí, por favor, te lo pido. Lo único que quiero decir, lo único que... No, es una cosa. Al vídeo la encajaste, Adrián. Limpia el vídeo, niño, te lo pido, por favor. Adrián. Sí, que largo, Adri. Hay algún momento que alguna de tus hijas... lo que robé, mi hermano. ¿Hay algún momento que alguna de tus hijas va a tener que tomar la decisión, no? Es tremendo esto que... ¿Cómo está mal el grupo ahora? Empecé a reír. Pa, el grupo... ¿Tuviste una tres semanas que después la vamos a contar en el grupo de fútbol? ¡Qué mamá! ¿Tuviste, bravísimo? Mañana jugamos. ¿Prendiste la aspiradora y...? Invita a la gente mañana que vaya a llevarnos. No, sí, no, lo no. Primero que me decía antes de presentar el jugador Chumbo es que Loco por el Fútbol está estrenando su página web. www.locoporelfutbol.com.uy. Un abrazo grande a los amigos de Salamanca. A Esteban y al otro pibe que en este momento se me está borrando el nombre, que hicieron la página web de Locos por el Fútbol, así que la gente de ahora en más, cuando quiera ingresar a descargar los programas, muy fácil, www.locosporelfutbol.com.uy en nuestro sitio web. Así que a todos aquellos que gustan de escuchar los programas de Locos por el Fútbol, porque por ahí se durmieron y de repente quieren escucharlo todo entero, a través de la web, www.locosporelfutbol.com.uy. Y señores, nos vamos a la presentación de, claro, para la presentación del jugador Chumbo. No lo voy a ni a presentar, porque la gente ya sabe quién es. Tremendo, golero. Yo le digo, golero. Y es el jugador Chumbo, y la gente sabe que estamos hablando del perro Irazumbo. Olvídate, presentación de Claro. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro, 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses, todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador Chumbo de la fecha. Sudamérica para festejar lo que ha sido un legítimo triunfo con un mal arbitraje. Un legítimo triunfo por 2-1 de Sudamérica. Tiró el penal Alonso, lo atajó el guardameta Irazún, se le suben como el héroe del partido, vas a ser figura trascendente. Ganó Sudamérica 2-1, ganó bien Sudamérica, jugó más que Nacional y que ganó el partido, y esto hace crecer la expectativa de los próximos encuentros. Muy bien, señores, como pasan 17 minutos tempranito la nota hoy, con el mejor jugador de la cancha. No sé, que tiene pinta de golero fútbol sala más que fútbol de 11. Tiene pinta de jugador de fútbol, sí, que si se enoja te rompe todo. Sí. ¿Cómo anda, Javier? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Mamita, qué partido hoy, Se sufre, siempre sufriendo. ¿Qué? No sé si se puede decir la hora. Vos perdonad porque esta nota te va a llevar por cualquier lado, ¿no? Pero lo voy a decir porque digo, qué polvo la hora, ¡Va! Terrible, ¿no, Javier? La verdad que sí, contento. La verdad que la pudimos sacar y la alegría es inmensa. Ahora, usted capaz que no son conscientes de lo que lo hago hoy, ya varias veces, pero tienen un público, el hincha de Sudamérica, bastante veterano, y darle esa alegría de golpe puede pegar fuerte, ¿no?, en el veterano. Sí, no, ni que hablar. Todo yo no sé cómo está. No sé si no la quedó alguno hoy en el parque, ahí. ¿Cuánto? Hubieron que hacerle respiración. No, Javi, aparte que hay un tema, ¿no? Está lindo ganar y todo. Pero el arquero sabe lo que es el arquero y comerse las verdes, ¿no? Obvio. Y cuántas veces el arquero es el que queda. Y por ahí, unas fechas atrás, a vos te tocó vivir una jugada media complicada que llevó al gol y que por ahí todas las miradas apuntaban para tu lado y hoy te transformás y le das nada más y nada menos que la victoria. Imagino que eso también en lo personal debe influir. Sí, sí, sabemos que el puesto nuestro convivimos con el error. Un error nuestro no te cubre nadie. Y bueno, y a veces hay que ser solvente, que hay que resolver bien la pelota y, claro, y ser fácil. A veces arriesgar es complicado, pero por suerte cuando te va bien sos figura y sos héroe, como dicen ahora, y es el fútbol, ¿viste? Y pasa, y si te andas mal sos el enemigo, sos el malo, y claro. Y bueno, y la cosa es así, sabemos que tenemos que vivir con eso. Javier, ¿cómo era el nombre del juego hoy? ¿Cómo se llamaba? Rodríguez dice que en un momento en el sorteo dijo, mirá que cualquier juego que se tire penales. Papita, dice que, no, está malo. Dice que tropezó un Javier, dice que tropezó un jugador nacional en la escalera esa que va para pa la cancha y que quería cobrar penal también. Salió en el entretiempo diciendo, para mí penal, pero si no empezamos, penal. Pero yo te voy a decir algo, voy a defender al juez. Porque en realidad el juez no lo cobra, mirá. Lo cobra, no. Yo estaba en el parque, lo cobra en línea. Es lo mismo. No es lo mismo. Andás a le creer, Jorge. Porque si vos parás, yo estoy... No, si en línea se lava la mano también. En línea arrancó a correr y el juez, yo lo vi, te juro claramente, cuando lo agarra y se cae, yo miro a línea porque es esa, el juez mira a línea y en línea sigue corriendo. Si no es penal, se para. El tipo sigue corriendo y le marca el arco. El penal lo cobra en línea. Evidentemente, el juez a instancia en línea lo tiene que cobrar. Estás entrevistando al tipo que te hizo agarrar una calentura, ¿verdad, oye? Vos como hincha, si no estás que volar. Lo puteaste en todos los idiomas. No, lo puteé. Sí, primero, no lo puteé. ¿Sabes por qué te llamamos, Javier, en realidad? Aparte que fuiste figura. ¿Por qué era tanto lo que te puteaba Daniel que dijimos, está, y la Sune, la nota? Escuchá, Javier. No, pará. Lo llamé a Javier cuando llegué, recién llegué a la radio. 11 y poco, ¿no, Javier? Sí. Y le dije, vos, escuchame una cosa. Me hiciste cagar de frío y me fui recaliente, le dije. Pero bien, una buena. No, hay que decírselo. ¿Te lo dije o no te lo dije, Javier? Es verdad. Pero nunca le faltaría el respeto porque el tipo es un laburante, señor. Y qué bien. Todo el frío. Y qué bien que juega Sudamérica, ¿verdad? Se fue el flaco de Valdo y sigue, sí, y sigue jugando bien Sudamérica. Sí, por suerte sí. La rompe. ¿Qué onda el nuevo director técnico, Javier? Porque no, uno lo ve veterano, como sí, con poca movilidad. El veterano que viene... Tiene pinta que juega campeonato de bocha en el Nueva Palmira. Sí. Aparte, sí. Veterano que va al equipo deportivo, ya no le importa nada. No, y pelo blanco. Y pelo blanco, papá. Estamos en la cara. Las caras no van bien ahora, no. Estamos en la decadencia de los directores técnicos y empezamos a repasar, es terrible. La pinta de borracho que tiene el defensor es una cosa increíble. Es un fenómeno, te quiero. La pinta que no tenés que ir a buscar el boliche para ir al partido. Anda con la caja de casino. ¿Cuánto? Con la caja de casino. Jugando un pool. El de Darío le da bien. No, pero el veterano se la pinta, no va. El veterano este sí tiene pinta de jugar el truco que juega así. Sí. Pero el tipo dirigió en Colombia, no, Colombia, no, Comesaña. Pará, eso es verdad. Hablando del de Danubio. Sí. Es como Danubio. Escuchá, el hombre este tiene empresa de camión en Colombia. El perro, a ver. Si estuviste en Colombia vendías merca. Está cómodo, tipo. Claro. Los hijos le manejan toda la prensa. Tiene por hobby acá. Para mí que transportaba merca los camiones. No, sea che, Javier, hablando un poco del partido, y no solo de este partido. Es una realidad. Has tenido buenas actuaciones siempre con los grandes. Y la vidriera de ustedes, los que juegan en equipos menores, son los grandes. Y por qué no, puede salir la chance de irse para alguno, ¿no? Ojalá. Es un sueño de siempre un jugador de acá, del medio, jugar en uno de los grandes. La verdad que ese es un sueño en lo personal. Y bueno, ojalá. Ahora, si te ha dado que has tenido buenas actuaciones con los dos, o sea, con los dos equipos grandes. Sí, por suerte hemos tenido regularidad, que es lo importante. Para el golero, y eso te da solvencia y hace jugadas más fáciles, capaz que en otro momento no lo hacía. Javier, me dice Guillermo por Twitter, de los últimos 4 penales que te patearon, ¿puede ser que atajaste 3? Pa. No hago, no sigo, vos sabés que... Pero no me acuerdo, ¿sabés? Vos sabés que el año pasado nos tiraron varios penales. ¿Y? Pero ahora, últimamente, creo que... Decí que sí, Javier, vendete, decí que sí, atajá. tener razón. Vos sabés que... Claro, vendete. Javier, vos sabés que Lucas Perfú tiene mucha llegada a los equipos grandes, sí. Y tenemos contacto con dirigentes. Y en el exterior. Y nos gusta, y nosotros, como nos caes bien, podríamos hacer ese esfuerzo de ir a hablar, ¿no? Y a Frascalé lo metimos nosotros en Peñarol. Y bueno... Si hacemos algo. Y pues, no te pido tampoco un 20%. Pero no, mordiendo un 10. Te voy a decir algo, Javier. Escúchame, Javier. A Joel Burgueño en Paraguay. Ahí está. Lo vendimos nosotros. Ay, mamá. Sí. ¿Está? Tiene fuerza entonces. Sí, sí. A Joel, Burgueño salió a decir una noche acá en Loco, sí, por el Fútbol: no quiero ganar mucho, quiero jugar en un club que me pague mes a mes. Dignamente. ¿Está? Dijo eso Loco por el Fútbol. Lo colocamos. Lo colocamos en Paraguay. Lo metimos en Libertad de Paraguay. A ver, vos ves. Javier, yo qué sé, analízalo. Nosotros traemos suerte. No sé si vos tenés contratista. Ay, ay, no va a tener, con lo que bueno, sí. Pará, pero... Ya lo pasamos nosotros, Javi, ya está. Él era el goleador. Olvídate. Él era el goleador en la fecha pasada cuando Sudamérica también le ganó a... Claro. Está volando, boludo. El partido pasado hizo tiempo al huevo. Claro. El partido pasado te mandaste, y hoy también te mandaste una que no te tocó nadie. Vos, qué salado que está el 3 de Sudamérica. El que parece Rambo ese. Lo cagó a besos después al otro todo el partido. El 3, no sé cómo se llama, uno que es grandote. ¿Cómo se llama? Pedro Martínez. Mamá, ese. Verga, claro. Lo que pega. Sí, salado. Che, Javier, nosotros porque evidentemente nunca vemos Sudamérica, más allá que algún compacto o de repente solamente cuando juega contra Peñarol, algún televisado. Sí, que tampoco da como pila a ver a Sudamérica, hasta claro, que es rentista, ¿no? No. A Sudamérica, juega en... ¿Dónde juega Sudamérica local? En San José. ¿Qué vamos? Y mi viejo. Castro. ¿Eh? Y mi familia. ¡Mira la puerta cerrada! Tu viejo se entera por lo que van diciendo en la radio, ¿no? Claro, por el Twitter. Por el Twitter. Está con todo. Javier, ¿vos estás en pareja? Sí, sí, sí. Una lástima porque está la noche, para meter noche, ¿no? Callate. Tirás en casa a propósito de llevar la bicha para tu casa. Escuchá, en carne viva la sacaba. En un momento que aprovecharon, ¿viste? Oye, algún soltero de allá tiene que está permitido, hoy se puede. No, ¿sabes qué? Están todos, ¿sabes qué? ¿Están todos novios? Están todos en previa, ¿no? No. A ver, mirando fotos, ¿viste? Instagram, todas esas cosas. Enrico Rollón, ¿sabes lo que es? Olvídate. Hay uno que... Pero pará, Javier, me imagino que el plantel tiene un grupo WhatsApp. Sí, hay. Y deben de caer fotos de los festejos donde están ahora, y vos estás con la patrona, te querés matar cuando ves la foto. Sí, la verdad que sí. No me escucha porque está lejos. Mejor, ahora con ella, ponlo con ella. Pero escuchá, ¿tenés hijos ya? Sí. Sí, tengo un N4. Claro. Me hicieron bien. Sí. Hay uno en Sudamérica que es Esteo Gutiérrez, igualito. ¿Cuál? El 9. Ah, sí. Esteo Gutiérrez, le falta chumbo nomás. Igualito te digo el 9 de Sudamérica. Sí, sí, sí. Juega bien, Vos, no, Sudamérica juega bien en serio. No, Sudamérica hoy, además, ustedes siempre juegan así o plantaron el partido de esta manera por cómo jugaba Nacional. Que metieron 3 puntos y metieron a presión muy alta. No, sí, el partido pasado jugamos 4-4-2. Sí. Siempre, también vamos arriba, no lo dejamos salir. Claro, porque... Pero, y a Nacional jugó con 3, pero uno más retrasado. Goldman más retrasado. Pero... A que marca porra. Y no, y se planteó así, y bueno, y salió, la verdad, y salió todo impecable. Cuando te cobraron el penal, el 1-1, ¿te querías matar? Vos, todos se querían matar, porque a ver, aparte fue muy claro que no había sido justamente. Sí, claro, ¿no? Y sabemos que Alonso se tira, y aparte que me pareció a mí, uno de adentro, que fue afuera, que venían de afuera. Claro. No cae adentro, pero está, viste. No fue ni FAO ni nada. No, ni FAO fue. Está muy bueno, está. Y ahí en el vestuario, porque fue el gol, jugaron un rato más y se fue al descanso del vestuario que se hablaba. Porque me imagino que ahí está el laburo del técnico, onda, tratar de calmar la calentura y la ansiedad para tratar de modificar, bueno, muchachos, esto ya está, 1-1 y a la cancha de vuelta. Sí, pero por suerte pudimos reaccionar ahí, metimos el 2-1, viste, que ir al segundo tiempo con 2-1 se tranquiliza, pero sabíamos que el segundo tiempo iban a salir con todo. Voy al parque, el parque mete un poco presión a la gente. Claro. Sí, pero también juega en contra para ellos después. Sí. Sí. Pasan los minutos y juegan en contra para ellos. Fíjate que salieron jugando casi todo el partido y los últimos 10-15 minutos era bochazo largo y centro. Vos, de momento, vos te das cuenta dentro de la cancha y todos nos dimos cuenta los que estábamos en el parque y los que estaban viendo la tele. El momento que entra Abreu porque sabe que la bocha va al área. Claro. Ahora, perro, me imagino que vos, cuando entra Abreu, mentalizado que un tipo que con ese corte de pelón te puede hacer un gol, ¿no? Parece el Principito Valiente. Estamos de acuerdo, ¿no? No. O sea, una trayectoria bárbara, un goleador de la puta madre, pero digo, un tipo que se corta el pelo como el Principito Valiente no te puede hacer un gol. 40 años. Compite con el 9 defensor ayer, hay uno que tenía corta y tacita. Pero no se usa más eso. Sí. O su capaz yo te lo Lo que es loco por el fútbol, ¿no? Tampoco nosotros somos espejo de nada, ¿no? No, digo, para nada. A nosotros no nos coge nadie, hermano. O sea, mirá, me llega un mensaje de un dirigente, no digas el nombre. Sí. ¿Está? Sí. Lo que es loco por el fútbol, mirá, me llega un mensaje de un dirigente. Sí. Que le pregunte, este es joven, ¿no? Que le pregunte, pasa que es muy directa, no le puedo preguntar, pero... ¡Ay, cortito! Si te gustaría jugar Nacional, de frente, mirá. Si sos, en realidad te están preguntando si sos hincha de Nacional. No sé si es hincha de Nacional, un dirigente pregunta. Si jugué Nacional ya en Florida, sí. ¿Viste vos? Ya está respondido. ¿Nacional de Florida jugaste? Sí. Bueno, tampoco que sea hincha de Nacional o no. Importa. Te empiezo a nombrarlo en este plantel lo que son hincha de Peñarol, te lo tiro al aire. Venancio Ramos Lo sabemos todo, ¿no? Venancio Ramos era de Nacional de Peñarol, ahora está pelado. No tenés por qué ser hincha para jugar. No, hay que ser profesional. Claro, está la guagua, pero me cuido el alambrado y necesito el gol de Nacional, yo que soy hincha de Peñarol. Me pongo a las 5 de Peñarol y te corro todo tu cama. Yo quiero laburar de lunes a viernes y hacerme fijar toda la semana, pero me cuido el alambrado, te hago la de Morena. Abrazado. Che, perro, ¿y vos qué edad tenés, dijiste? No, dije, 28. 28. ¿Supiste darle lustre a ese carnet de jugador? Sí, en algún momento estuviste soltero. Sí, claro. ¿Y? No, vos sabés que no, que ligo mal. Vos sabés que me agarraron de Florida temprano y... Pero escuchá, perro. Pero, habrá que se vaya. Vas para allá para los pagos, ¿viste? Y hoy por eso es el perro de la Zoom, o sea, no sos el guacho que salió de Florida. Ya no puedo hacer nada. Estás marcado, ya no, marca personal. Allá, marca presión. Sí, pero digo, vas para allá y todas las canalitas quieren caerte. O sea, que se hacen las lindas, vos. Son bravas las Canarias. Gano, acá gano bien, viste, acá me digo me hago lindo. Pero no, pero aparte el perro es de fachero. Pará, y Braque blanquito. Sí, yo tengo Braque y no le gano a nadie, Nico. Ah, pero Braque, pero está Germán, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? La cara no lo Braque. ¿Qué quiere? Yo puedo salir con un Audi mañana. Pero no, escuchá vos, no, preguntale, no, porque este loco tiene, yo lo dije, tiene pinta de cheto este. Sí. Yo fui a ver su fútbol sala. Este es el canario con plata. No, este tiene plata. Tiene una pinta que iba a los bailes de interés y se garchaba todo. No, sí. Y la canaria está fuerte de entrada porque le da mucha leche, ¿viste? Leche de la madre. Y se arregla poco. Mirá. Ojo, ¿la canaria de plata? Sí, porque gasta mucho. Hay cosas que... ¿La canaria pobre? Y mira, el perro del azul no me deja mentir. Tiene tierra las uñas. El perro del azul no me deja mentir en esto. El canario es loco por el chupe y por la piña. Y la canaria es loca por el pete. No, la canaria. Bueno, no se puede decir nada ahora. La canaria es loca por el pete. ¿Pero dónde lo sacaba ese dato? Hay una estadística. ¿Y el padre? ¿Y el padre de la canaria es loco porque la atropaba? Entre el padre tres ríos. Saluda a la gente de interior. La estamos quedando porque la mujer de Javier es de allá también. No, pero salvándola. ¿Qué tiene que ver? Che, Javier, en serio, más allá de lo que atajó, contame cosas de Comesaña, que lo estamos descubriendo ahora como técnico. No, la verdad, no lo teníamos para nada. ¿Come? ¿Saña? La verdad, es que a las 2:30 de la noche no me... A mí me interesa saber. No me cedió seguro. Sí, a mí sí. Yo no puedo creer lo que le pregunta. No tenemos lectura, ya. Preguntale por la elección de Argentina. Así ganó Sion. En serio, contame. No, porque el tipo... El tipo, viste que el tipo estoy seguro que es distinto al resto. Es un técnico distinto al resto, ¿no? Tampoco contigo la... No, yo qué sé, no sé, el hombre sabe. Claro, la verdad que sabe. ¿Vos cómo te das cuenta si un técnico sabe? Y porque te dice cosas y pasan, yo qué sé, el hombre ha pasado de todas. Ha tocado perder en el bull y ha tocado ganar, y ya sabe cuando viene la piola viene cagada y la tiene clara. Nosotros veníamos, no jugábamos mal, pero no ganábamos. Claro. Entonces, el hombre sabía que pues nos fue a ver, ¿viste? Y ya ve fútbol y sabe que la cosa anda mal, pero no es que ande mal de que tengamos malos jugadores o no juguemos nada. Venía raro. Perro, escucha. Veníamos mal de mala liga, entonces había que simplificar muchas cosas. Y empezó arreglando algunas cositas, hablando, más que nada en la cabeza, porque los jugadores no cambió nada. Vivaldo teníamos los mismos jugadores Y capaz que nos rendimos lo mismo que rendimos hoy. ¿Qué pinta de stripper que tenía el flaco Ibaldo? Sí, totalmente. ¿Qué pinta? Fenómeno, ¿eh? Y tal si voy, un crack, el flaco Ibaldo le hicimos nota, un fenómeno. Pero qué pinta de tal si, ¿eh? Y decime la verdad, perro, con mesaña, ¿no parece Mr. Magoo? ¿Cuál es el Magoo? ¿Te acordás, Mr. Magoo, el de los dibujitos? Pero yo soy un viejo ese dibujito. Claro, es viejo ese dibujito. Ah, qué mal. Claro, y más o menos. Pensé que sabe que tiene pinta de que se va con el equipo deportivo y le cuesta bajarse el auto. ¿Viste el veterano que va al costado en el que va? ¡Que te hace! ¡Para! ¡Como mi viejo! ¡Que te hace el asado! ¡El veterano que te hace el asado! Claro. Che, perro, así que sos de Florida, ¿no? Sí, sí. Hay un tema que nos preocupa acá, loco, por el fútbol, que siempre lo hablamos con los jugadores que son del interior. La esencia del interior, básicamente, eran los puteros. Era lo más lindo que tenía el interior. Y ya se ha perdido el putero. Sí. No hay más putero en el interior. Pero ¿sabés lo que tenía Florida? ¡Ay! ¿Cuál está en Florida? Ay. No, hay menos, ¿no? Ahí. Pero ya no hay como antes. Antes era más lindo. Porque era más lindo. Era familiar, porque vos ibas y hablabas con el chango. Eran señores changos. Aparte eran tus vecinos. No era un chango como ahora que ¿no? Eran señores changos con códigos. El chango antes tenía códigos. ¿Qué códigos tenía, Germán? Y te veías preocupado y te preguntabas qué te pasa. Sí. Hoy por ahí te voltea. Antes, te está pasando algo, te veo mal. Antes de voltear. Germán, el chango de antes... Vos, por ejemplo, si sabías que tu hermano tenía 14, tráemelo la semana que viene. ¡Claro! Te aconsejaba. ¡Tráemelo! ¡No! ¡Te lo llevaba por el buen camino! ¡Te lo llevaba! Pues si vos lo llevaba, se desnudaba. Y si lo veía que no estaba... ¡Oh, no lo cojo! ¡Espérame! ¡Te lo cojo! Escucha... El hecho de que ya no esté mala palangana, ¿puede ser el motivo de que se haya perdido todo eso? La palangana. Las redes sociales, la tecnología, todo eso conspiró contra el chango. El chango antes... ¡El honor a primo! ¡Claro! ¡El honor a primo! ¡Que no sé! ¡No! ¡Alate! ¡Alate! ¡Al condón! ¡No! ¡En los quilombos antes! Como... ¡Al hecho y cuajado! ¡No! ¡En los quilombos de antes! ¡Había como estaba! Estufa que no sé. Estufa que no sé. Claro. Y vos mientras te ponías el pantalón, claro. Que llegaba con el pelo negro. No, una locura. ¿Y qué? ¿Y qué bravo? Vos, perro, capaz que te pasó. Año, no, perro, capaz que te pasó. Qué vergüenza nos da. Todos fuimos puteros. Qué vergüenza nos da. Y te bajaban los lompas y estaba la palometa en el calzoncillo. En el calzoncillo. ¿Alguna vez te pasó? A mí la vuelta mandó las patas. No sé si solo el de putero, pero con alguna mina. ¿Alguna vez te pasó? Te bajaste los lompas y estaba la palometa. Mirá, perro, te voy a traer el fútbol de vuelta para salir. Si no, el tema es siempre. Siempre mismo. ¿De medicina? Daniel, pará. No vamos a hablar. Voy a hablar de fútbol. Del último invento del rato tampoco. Le voy a hablar de fútbol. Escuchame, dice acá el tema de los penales. El 18 de abril atajaste a Scotti. El 16 de... No hay ningún mérito tampoco. El 16 de mayo... Es Scotti, ¿no? A Santos. Sí. Debe ser a Michael Santos. Sí. Después el de Alonso, que fue gol, y el que atajaste a Alonso. O sea, de los últimos 4 penales atajaste 3. Bien, a Scotti... Anda bien, Está fuerte, perro. Anda bien, Si juega el supermatch. Fuah. Si te dan pedales todos los días. Claro. Perro, ¿por qué pasa de que el equipo menor juega contra el grande? Por ejemplo, en este caso le ganan. Y ya el partido que viene a ustedes les cuesta. Porque seguramente van y después marchan con el peor del campeonato. Porque pasa así con el que le gana el grande. La irregularidad del ¿Por qué chico? Pasa eso? ¿No es la misma motivación? Claro, no es lo mismo. ¿Sabes? No es lo mismo, ¿no? Porque, es bravo meterse en los partidos. Claro. Acá hoy te miran de todo el mundo, de todos lados, la verdad. Claro. Y no es que lo haces queriendo, lo haces... Inconscientemente sale. Sí, claro. Claro. Te preparás igual que te preparás cuando Nacional, pues la verdad. ¿Y cómo está? Y no hay nada, pará, no hay nada que más le calienta al hincha de cuadro grande que viene un equipo que no viene de ganar y te complica y después va y pierde. Claro. Te calienta. Va, te quema. Claro. Porque ahora, ¿ustedes cómo están en el tema del descenso? ¿Vienen ahí? No. Estamos bastante bien, pero viste que si no va nada... El descenso, claro, están ahí el grupito de todos. El otro día yo escuchaba decir una cosa, viste que Eduardo Acevedo, podemos decir mil cosas, que bueno, el chiste fue... Pero dijo una cosa que para mí es muy cierta, es... te complica el descenso porque al subir 3 y bajar 3, hay mínimo 7, 8 cuadros que están involucrados. Entonces te salen a jugar con el cuchillo entre los sí, dientes. Claro, claro. Entonces eso hace que el fútbol sea bastante menos lucido. Si el descenso fuera uno menos, ya el drama sería menos, porque vos decís, bueno, suben tres, bajan tres, pero que está jugando la A, no quiere ir a la B, porque tal vez lo dijo Canosa, vos, no, la B come mierda, te sí, digo. Sí, claro, claro. La verdad que una vez sí, Canosa, sí, sí. Una Canosa, que una vez este Rodrigo Canosa nos dijo eso, vos, Gurice, hablando de Cerro, Rampla, a él le tocó descender con Rampla, y dice, vos, en la B se pasa mal comparado sí, a la claro, A. Claro. Entonces, sí, sí, sí. Acevedo decía algo que me parece que es muy cierto, al haber tres descensos, vos tenés siempre 7, 8 cuadros, que son 16, ¿no? En total. Claro, sí. Tener la mitad de los equipos yendo a jugar a muerte con el cuchillo entre los dientes. Entonces, por eso es parte de lo que se juega feo acá en Uruguay. Claro, sí, sí. Fíjate que, bueno, el otro día en San José, contra la Villa Teresa, nosotros jugamos así, como decís vos. Sí, claro. Había que meter, había que no perder. Y veníamos de partido, que veníamos de dos partidos perdiendo y no había que perder. No había que perder. Después ¿cómo se juega? Era todo bienvenido, claro. Pero por suerte... tenemos momentos de buen fútbol como hoy, pero viste que a veces no te dejan jugar, claro, sí, pero hoy jugaron muy bien ustedes, ellos, y hay que ser más que ellos, hay que meter más que ellos, y bueno, y cuando se puede jugar y te queda una, claro, y ahora acá me dicen que cuando cortes una nota que pongas BTV que están pasando BTV más okay. O BTV que están pasando el partido, no sé si... Che, perro, vos tenés pinta que en el interior arrancaste jugando de punta de llevor, me te diste cuenta, ¿no? O no. Y no, de punta no, pero de 5. Sí, ¿no? ¿Y cómo salió lo del arco? Y después fui de bajo. Claro, cada vez más para atrás. Y claro, y después no podía correr y me mandaban para atrás. ¿No te pusieron de red el arco porque tenías vida? Claro. ¿Y cómo salió eso del arco? Era recontra gordo, ¿sabés? Y no podía, seguro. Y bueno, y no me gustaba correr. Y bueno, y nada, ya el gordito para el arco y a ver qué. ¿Pero a qué edad fue eso? Y a los 10 años. Ah, claro, ya arrancó de chico. O sea que en el arco ponele los 11, 12 años. Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque por lo general, claro, es que es muy poca la gente que de arranque elige ser arquero. Sí, generalmente. Cuando sos chico no te gusta el arco. Ay, que me encanta. Yo vi, por claro, ejemplo, pero son menos los casos. A mí, por ejemplo, en el fútbol me gustaba. Claro, pero de repente si vos tenés condiciones para jugar al fútbol, o sea, si sos bueno con la pelota en los pies, y sos un, no sé, un 10, un 9... es muy difícil que diga, no, yo voy a dejar de jugar de 10 o de 9, voy a atajar. No, claro, el tema son los padres, viste, y los padres todos son 9. Y pará. Si fuera el técnico, fueran los padres, jugamos con 10, 9 y un golero. En el ahora, año, perro, vos te diste cuenta, desde los 12 años te das cuenta por jugar de golero. El golero tiene un plus por encima de los demás jugadores. El golero es muy culo, tiene culo. Y la mujer le gusta el culo. Sí, el hombre. Claro. La mujer es loca por el culo. No sé para qué, pero le gusta el culo del hombre. Porque el hombre se entiende que le gusta el culo de la mujer. ¿Para qué? La mujer para qué quiere culo. Y le gusta el culo. Y el golero es culón. El golero es... ¿Por qué? Por el entrenamiento del arquero. Hace mucho salto. Mucho salto. Y la cosa. Es verdad, sí. No es un tema menor, perro. ¿Cuántos putos le gustaría hacer el golero? Escuchá. Vamos a hacer invitación. ¿No? Sí, claro. Nosotros te voy a contar, pero nosotros estamos haciendo un. Nosotros no, se organizó un campeonato empresarial que se llama Loco por el Fútbol, ¿viste? Copa Loco por el Fútbol, Liga Pro. El gran Pablito Hernández, juega Carlito Soca, juega el hijo Carlito Soca, juega Carlos María Morales, o sea, debutamos perdiendo 3-1. ¿Y cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Que lo tenemos. Arquero. Está. Adrián llegó. No, pero para esta tarde, te voy a echar ahora. O mañana recién, pero para otra fecha podemos estar. Adrián llegó un golero que es el doble de Ortigosa, imagínate. ¿Ya? No. ¿Sabes la que se mandó? Se atajaron o nada. ¿Puedo contar la que se mandó y te lo echaron? Empezó el partido, ¿viste que fue una fecha y ya no va más. ¿Viste que empieza el partido y el 5 fue el 7? ¿Viste que el 5 se la toca el 9 ahí? Ni bien arranca. Se la tiró para traer el corredor se cayó. De panza. La pelota se fue para el córner. Sí, o sea, no. Podía haber sido gol en contra de entrada nomás. Y bueno, fue horrible. Escuchá, te voy a hacer una de manual, pero quiero que recuerdes ese momento. Hoy cuando te toca atajar el penal, dijiste, ¿me tiro acá o más o menos dijiste, este la va a querer asegurar, como es zurdo, me la va a patear a la izquierda? Claro, no, como vos decís, está en la hora y no va a tirar, no va a abrir el pie, que últimamente estaba abriendo el pie. Sí. Digo, me va a pegar, me va a romper la cabeza, me va a pegar fuerte al medio o me la cruza. Otavio, y otra vez parado no me iba a quedar. Y está. Di el paso para la izquierda y me tiré. Ahora, más allá de lo que significa, está el atajarle un penal a Iván Alonso, que es un tipo que por lo general no erra. No erra. Tiene una estadística de acierto impresionante. Sí. Está ese plus también. El último penal que yo me acuerdo de Iván fue el que pateó con Boca por una Copa Libertadores, una Supercopa, una Copa. Es verdad. De pero lleva como 15 penales todos adentro. Sí, sí, todos adentro. Nacional lleva 50. Me vas a acordar a Ricardo Canals. ¿Y qué? Está cagado, hijo. ¿Y por qué? ¿Y no te acordás que Ricardo Canal pateaba penales? Yo he visto, esto es en serio, he visto muy pocos tipos que por lo general han errado, porque errado hasta Maradona penales, pero era el caso de Bengochea cuando jugaba, sí. Y Tony Pacheco, muy pocos penales. Tony Pacheco no me acuerdo de haberlo visto errar. Errar penales, no, pero pará. Igual Alonso no errar penales, por lo general. Hay una cosa que... El caballo, José Enrique de los Santos. No, pero me parece que hay algo que estamos haciendo mal, en serio. Y es... El programa, Daniel. No, aparte de eso. Iván Alonso, en realidad... A tu familia. No lo erra el penal. Se lo ataja y la zoom. Y cuando ¿qué, se lo... ¿Qué? Obvio, no, hijo, obvio. No, claro, porque cuando el goleo ataja... Obvio. Dice, erra el penal. No, papá, no lo erra. ¡Fue para el azul! ¡El para el azul! ¡Dale, cate, puto! ¡Y azul, y azul! ¡El perro y el perro! ¡La sesión! ¿Qué estás mirando, Tavares? ¡Mulerita ya no ataca! Ah, bueno, si no, tenemos un futuro. Aparte, tiene 28, la mejor carrera de goleo empieza por los 30. Perro, qué desastre Mulera, ¿no? No. Para mí me tiene yo de suplente ahí en tercero. Ah, claro. Escuchá, bueno, vos, tenemos que agradecerle el premio, ¿no? El gesto. ¿Cómo fue, Carmán? No, vamos a agradecerlo, vamos a contar a la gente, porque la gente no sabe. El perro de la Zoom tuvo un gesto enorme para con nosotros. Nos dijo por interno, lo vamos a hacer al aire para que la gente sepa. Nos va a hacer llegar los guantes que hoy atajó los penales. Un aplauso para él, me parecía. Gracias, perro, sos un crack. Muchas gracias por los guantes. No era necesario, salió de voces, estaba lindo también, ¿no? Firmados, aparte. Sí. Voy a buscarlo cuando quieras. Nos llega un par de guantes, no tiene para atajar el partido que yo estoy seguro. ¿Eh, perro? ¿Tenemos unos cuantos par de guantes o estamos justo? Estamos en auge. ¿Practican el complejo Los Milicos allá en Rivera, o verdad? Tan cómodo, esto es tan cómodo. Esto practican allá, yo lo veo. ¿O no? Si no vas a ver cuánto de NASA. Si van para allá, yo lo veo allá. Hay que hacer coleta para... Pará, de NASA. ¿Ya compramos la casita y la Zoom? No, ni nadie. ¿Y el auto? El auto sí. Pa, si te agarra el toma, el lunes el Toto te mata. Y no habla con el Toto. Suerte que no habla con el Toto. Si el chico, no le vayas a decir eso al Toto. Si el Toto te llegaba a preguntar, no va a hablar contigo, ¿no? Porque él no habla con los jugadores. Por lo menos decirle que estás estudiando para compensar. Porque es loco porque los jugadores estudian, ¿viste? Sí, no, yo estudié, sí. ¿Viste? Bien. ¿Qué estudiaste? De todo. Este tiene pinta no terminó que... nada, pero estudió sí, todo. Tiene pinta que hizo todos los cursos esos que para llenar el ojo, ¿viste? Sí, claro. Carpintería. No, administración de empresa. Hotelería. Corte y confesión. Todo eso hice yo. Es bolero. Para taparle el ojo al padre. ¿La patrona duerme o...? No, anda ahí limpiando. Ah, ya va. Vamos con la patrona. Un minuto con la patrona, pues ya tengo que dormir. Hola con la patrona. No, dejá que... Está contenta hoy. Ya me la colgaste todo el lado hoy. Perro, te dejamos arriba. Te juro. Perro, mira, hoy volaste, ¿no? Para atajar el penal. Me imagino que ahora tenés que volar de arriba de la mesa luz, ¿no? Tengo el enano en el medio. Igual lo esquivar, el aire. Le metemos una peli en el otro cuarto y... Le ponés así, mira, ¿sabes cuál hacés? Le una almohada entre medio de él y vos. Olvídate. Mi viejo cuando yo era chiquito, ¿viste? Y ellos querían voltear. Sí. Me hacían pasteles. Escuchame, mira perro, sigo engrosando tu estadística. Dice que de 13 penales que tiró Alonso, es el primero que le ataja. Ya está robado. Bueno, sale los guantes cuando. ¿Cuándo juega Sudamérica de vuelta? ¿Con Peñarol jugó ya? Sí. Pase, cagaron con Peñarol, sí, ¿verdad? El partido que viene es con Wander. Es la hora, lo clavó Forlán, ¿no? ¿Ustedes fue, no? Si Forlán, te la he cambiado, pa, lo Forlán. Te cagaste ese día. No, hoy atajás un penal y contra Peñarol no la agarraste. ¡Cortale a este, bichi! ¡Cortale a este! ¿Qué se cree que es este botija? Vamos a dormir. Javier, nada, te vamos a hacer entrega de un montón de regalos por esos guantes que nos vas a hacer llegar. El primero es el que le vamos a hacer llegar, es el voucher para los techitos verdes. Javier, valor 250 pesos. Compré lo que quiera el botija, ropa de niño. Vas a los techitos verdes, local 18, al lado del de Bob Marley. José se llama el veterano. Preguntá por él, si no está, lo aguantás un cachivito, habrá ido a comprar pucho a la esquina o algo. 250 pesos, llévate lo que quiera, es todo tuyo. Un gracias. También la, Néstor, que puso en 18, está vendiendo CD. ¿Sí? Vos que estás bien entrenado, lo tenés que correr un par de cuadras porque si vienen los botones, corre, ¿viste? Y lente, Ray-Ban. Vale todo 120 pesos, Ray-Ban. Cosiuco. Cosiuco, lo que quiera. O sea, ven con todo lo mismo. El loco por lo general para en agota, pero capaz que no tiene que correr hasta mina. Escucha, vende uno que son Hugo Boss, pero el Boss se come corta. Hugo Boss. Sí. No, es una cosa tremenda. También. Wow, Federico dice acá: mañana lleven al perro y la supo que para que ataje, porque se van a comer ocho. Gente que va a jugar contra nosotros. ¿En mañana. Serio? ¿Sí? La están picando, sí. Ah, están pudiendo. ¿Quiénes son estos? A ver, ¿quién son? No sé, Federico se llama. Dice: vos, mañana lleven al perro y la supo. La pita Juan Benito. Bueno. Mañana, perro, mañana date una vuelta. Este, te pasamos. Decirle a Federico que nos ganó Bolivia el otro día. 3-1 con Bolivia, perdimos. Escúchame, ¿qué más? ¿Hay algo más para hablar? Sí, no. También hay un muy importante que todos los arqueros lo tienen que tener. Sí, y es los guantes, la toallita, fundamental, con la leyenda de locos por el fútbol y la foto de Daniel Richard en bata y la foto de Daniel Richard está saliendo de la ducha. No, no te secas con esa ni en pedo la cara. Escuchá, no, vamos a decirle para los guantes. No, la empresa de taxi nueva que sí, claro, nos regala un ticket taxi de ¿sí? 80 pesos. 80 pesos, te descuentan el viaje final. Sí, o sea, es una bajada de bandera y nada más. Y dos cuadras. No, es una bajada de bandera y 8 cuadras. Y la conversación cortita con el tachero. Y el aviso nuevo, ¿no? El aviso. Nos pone muy felices que una empresa prestigiosa. Para compartir con la patrona, con la familia, para. Rapidita. Rapidita de Bimbo. No, la prima de Adrián. Rapidita. Le dicen Toyota 2015. ¿Por qué? Igual la vieja, pero más rápida. A Nacional le dicen a Nacional, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo? Se olvidó, mira. Sí, yo olvidé. Adolescente plancha le dicen. ¿Por qué? Perdió el invicto en la llaza. ¡Ah! ¡Linda bien! ¡Linda bien! ¡Linda bien! A la cena le dicen adolescente pobre. ¿Por qué? La coge en el pavo. Le dice carterosa. ¿Por qué? ¡No! No. ¿Qué tiene que ver? Bueno, perra, mi amigo Marcelo Llovera me manda en WhatsApp. El dueño de la. Es mejor. No sé. Dejaste de meter chivo. Sí. Tratando de meter chiste y vos metes chivo. Sí. Correrá, mi amigo, correrá. ¡Echa la cruz! Mi amigo Marcelo Llovera, corredor de seguro, te va a asegurar el auto. Quédate tranquilo. ¿De qué auto? ¿De qué año es tu auto? Pa, 2005. ¿2005? Olvídate, 25 palos te lo aseguramos contra tercero. Claro. ¿Vos y vendría a ser contra defensor? Bueno, ¿algo más para él? No, agradecerle por la onda al perro del azul y perro, desearte lo mejor de corazón para lo que se viene, que seguramente, siguiendo las actuaciones estas, va a salir algo. Seguro. Campeones de América, papá. Pero nada, fuerte usted también. Gracias, guacho. Sí, quédate tranquilo nosotros. Vos dejalo en nuestras manos que está todo arreglado. Bueno, y si no sale nada y no hay equipo, un lugar acá loco por el fútbol, vendrías a ser nuestro Diego de la Torre. O sea, sí. Es mala. Pará, y te voy a decir otro antes que te vaya. ¿Sabés quién festejó mucho que atajaste el penal? ¿Quién? El juez. Claro. Porque lo del juez minimiza un poco la victoria de Sudamérica, minimiza un poco la crítica. Porque si Nacional hubiese empatado, al juez lo estaban colgando de los huevos. Antes de cortar la nota, porque jamás que me olvido, con él al aire, le quiero mandar un beso grande a la secretaria más linda que tiene el mundo, que es en la Academia de Choferes Marín, sí. A Karen, que está con el novio Damián, y Pedro, que es gran hincha de Loco por el Fútbol, grande. Que está muy contento con el empate, con la victoria de Sudamérica hoy. La a Pedro, un beso grande a Damián, y a la más linda que es Karen, cuidala Damián, mirá que es lo más lindo que tenés ahí. ¿Algo más? Bien. No, lo tuve que meter porque tengo otro saludo y me pongo olvido. Entré a meter. Escuchá, ¿por dónde vivís vos, Javier? Parque Posada. Parque Posada, vos. Bien, el perro. Te voy a regalar. Bien, el perro. Tiene tu laguita, canario, te dije. Como oro, perrito. El canario está muy bien. Encontré una curva acá y está. Sí, acuérdate. Sí, me imagino. Sí. Escuchame, nos vamos a encontrar vivo cerca de tu casa, te vamos a regalar una caja de vendas Better. Dale vendas para jugadores de fútbol. El jugador de fútbol gasta, tiene un presupuesto en venta, ¿no? Para venderse las patas. En el caso de ustedes, se venden las manos, todo, ¿no? Sí. Bueno, vendas Better con la que se vende la selección uruguaya. Es posta, ¿verdad? Te lo digo. Con las vendas que usa la selección uruguaya, que es de nuestro amigo Álvaro Suárez, el importador de vendas Better, te vamos a hacer llegar una caja de vendas para vos y el plantel ahí. Gracias. ¿Te parece? ¿Cómo está este programa con los premios, perro? Está muy bien, ¿eh? Abrazo grande, está perro. Muy bien con los premios. Además está decir que tenemos línea directa en Sudamérica ahí. Sí. ¿Alguna nota o algo? Hablamos contigo, sale cualquier compañero, ¿no? Pasa nada. Todo, claro. Estamos robados. ¿Ah? ¿Algo tampoco más? Tampoco es que te mueve la Real Madrid. Ya para Transamérica, ¿qué te falta? Hablaste con Mesaña aún. Portate bien, perro, un abrazo grande. Chau. Abrazo a todos por ahí. Dale, chau. En nuestro staff contamos con Adrián Diego Temozone, el hombre de Baby Shower. O sea, es una de chango, teta y mema, y es asombroso. Conmigo es una hora de lo que quieras, las veces que quieras, en mi casa. Qué linda música, no te va a gustar esta sonando acá, loco por el fútbol. Le quiero mandar un beso grande a nuestro 9 que va a jugar mañana, Julián. Grande, a Gol, ¿verdad? El tanque Bordi. Sí, señor, que está con... Está con la hermana del Mira y me... ¿Y Juli, está escuchando? Sí, un beso grande, mañana lo esperamos, ¿no? Juli, escúchame, la camiseta... Llévamela, mira, Juli, mira que estoy... Vos, y bueno, está con una amiga Camila que aparentemente... Hablale, Germán, Camila no le da bola, Julián. Hablale, ¿qué es Julián? No le da bola a Julián. No le da bola a Julián. ¡Qué increíble! ¿No le da bola a Julián? A ver, Camila es... Camila, Camila. Es el goleador del equipo, chicos. Que vaya a verlo mañana. Pero inteligente. Talento, fachero. Fachero. Tira, onda. Auto. Con tremendo futuro. Es fundamental, tiene plata. La vida. Mirá, Camila, es sencillo. O le salís vos, o yo... Le digo a mi hermana que le salga. O le salgo yo. Vamos a dedicarle el programa en su totalidad para el crack. González Patrino, sí. Que está atravesando un momento complicado. Sí. Para arriba, él. Así que le mandamos un abrazo grande. Si está escuchando el Copa del Fútbol, va dedicado para él el programa. Un grande, Elvio González Patrino. Yo le hablé hoy con Elvio y... Hay que esperar, ¿no? Y sí, bueno, pero luego por el gol le manda toda la vibra de acá para que todo salga bien. La está pasando bastante complicada, así que es todo grande para él. Un beso grande para mi hermano, un amigo, el Tato, allá de la Unión, que está. Tato se va para afuera, está como. Nos va a invitar, dice que nos va a invitar un día afuera y vamos a hacer el programa de la casa de él. Pues, hablando de vendas, Daniel. Sí, señor. De todo. Hablando de vendas, importador de mi amigo Álvaro Suárez, es importador de vendas Better, la que usa la selección uruguaya. Si sos deportista, deportista, fútbol, básquetbol, rugby, maratonista, si además trabajás en un estud, o tenés un estud, porque hay gente que tiene mucha plata, que escucha Loco Profundo que tiene estud, sí, por supuesto. Las mejores vendas son vendas Better, son elásticas, cohesivas y reutilizables. Se presentan en caja de 18 unidades o también podés adquirir un par de vendas Better. Fácil, tenés que llamar al 099-930-891 en Facebook, es Vendas Uruguay o en Twitter @ Quiero Vendas. Bueno, acá me llega una foto divina de Julián que va en el auto, va con Camila y... Es Juli. Está fachero Julián. Vamos, Camila, no te quedes. Cae en cualquier momento. Es como el penal en el parque. Yo creo que antes las dos... Camila está a caer como el penal del parque. Antes las dos la pone. Sí, ¿qué pasó? Restó las cadenas, los invita a conocer sus espectaculares defensas. Qué lugar, Con para cumpleaños, bodas, 15 y muchísimo más. También con una excelente cocina, con parrillero... con pizzería y mucho más. Resto de las cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, y el teléfono es el 2-503-8605. Las cadenas, un lugar con historia para conocer. Hablando en familia. De historia, señores, hay que recordar que un día como hoy, ¿qué pasó, Adrián? Tesorero de Rentistas. Sí. Fue presidente de la UF. Fue presidente de la UF, la verdad. ¿Wilmer Valdés no tesorero? No, ¿era secretario qué era? Salió a comprar bizcocho y se enteró que iba a ser presidente de la UF. Sí, al otro día. Date el gusto que quieras. Sí, venía Pablo Gari y descubrió un nuevo concepto en electrodomésticos, amolamiento y sonido. Siempre a la vanguardia con las mejores marcas. Panasonic, Panasonic, Beko, Fago, Panasonic y mucho más. Imagen, calidad y sonido es la que tiene nuestro amigo Pablo Hogar, que te espera en Lezica 5668 o a la vuelta, por la calle Garzón 1971, esquina de Lezica. Los teléfonos 2-320-2072, 2-321-7492. La página web www.pablohogar.com.uy. Che, está Nachito, Gachito, vení, Gachito, ¿todo bien? ¿Cómo está la radio? ¿Estamos saliendo? Bien. ¿Programón, no? Ahí estamos en Radio Maldonado. Sí. Estamos cubriendo todo lo... Con el comentario de mi amigo Claudio Veiga, que dice que se ríe mucho con Loco por el Fútbol. Claudio Veiga, que hablé con Claudio él. Eduardo Veiga. Claudio Eduardo Veiga, claro. Que es mi Gepeto, ¿verdad? Fue el hombre que me dio la posibilidad nuestro. De entrar en el mundo de la radio. Nuestro, que Michael. Nuestro. ¿A vos también te dio la oportunidad de entrar? Claro. ¡Ah, oh, qué daño que hizo ese hombre! Claro, a los dos, a los dos juntos. ¡Qué sicario! Con Danielito, siempre con Danielito arrancamos pensá, juntos. Pensá que el martes fue el día del periodista, ¿ustedes festejaron, no? No, pues, sí, por supuesto. No para nada. Sí, no, sí. No pertenezco al mundo del periodismo, sí. Ni quiero pertenecer. Lejos, ronda de amigos nomás. ¡El reencuentro, señores! ¡Sí, Adrián! ¡Restaurante! ¡Aviso nuevo! Promo paga dos y lleva tres. Mira, pizza musarela fainá. Pizza musarela. Me salvó. Si no estaba muerto. Para matarlo, para el reencuentro. Aceptamos tarjeta de crédito tanto en el local como en el servicio delivery. Oca, Visa y Mastercard. Hoy me llamaron de la Pascal. El reencuentro. La pizza musarela me salvó. Si no estaba muerto. A rematarlo, Adrián. Avenida San Martín 3497, gira Erlich. Los esperamos por el 2-208-4663. Te recordamos que los viernes hay música en vivo. Y nombrando a Locos por el Fútbol. ¿Qué, Adrián? 10% de descuento. Sí, le salió de clic al gol. Te hablé, Nachito, de Clínica de Golf, no, pero ¿cómo no te hablé de Clínica de Golf? ¡Clínica de Golf! Odontología especializada, Niquito, ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de las Puntas Carretas. Excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestias, ¿eh? Te lo garantizo yo que estoy yendo a Clínica de Golf. Me colocó la verdad que no me duele nada. Es excelente. Pero nada, ¿eh? Tratamiento con láser, lo decíamos, de última generación. El teléfono es el 2-711-8768. Repito, anote, señora. Anótalo. 2-711-8768, Clínica del Golf, excelencia y el más alto nivel en odontología, mi amigo Elvio González Pastorino. ¡Este es un fantasma! Y siempre se mete debajo de la cama. ¡Este es un fantasma! Marcelo Lluvira. Corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos. Seguros de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter, en arroba Marcelo Lluvira o en Facebook. Seguro Marcelo Lluvira o en celular 094-24-40-65. Y Marcelo Lluvira, corredor de seguros, presenta este gol en Locos para el Fútbol. ¡Tremendo gol! Contabilidad, liquidación de sueldos, jornales, gestiones ante el Banco de Seguro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, BPS y DGI, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. Roberto Russo, 2-403-1145, 2-403-1146. Adrián, a mí me llama la atención las hijas que no hablan. ¿Vos sabés que el hijo tiene que estar quieto porque tiene que mediar, pero no sabes para qué? Porque vos por lo general cuando ves a un familiar mal y bueno, actúa rápido. Yo no sé, las hijas, ¿cómo no han tomado medidas, no? Y no, dije. Es una lástima, ¿no? Una lástima porque es un tipo joven. Porque... Ya se dieron cuenta que no tiene arreglo, no, tío. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? Es un zorro. Cuando vos vas a campo de casales... ¿Y para qué sirve? ¿Para cómo va a matar? Para el programa. ¿Qué aporta? ¿En qué lugar lo metés, por ejemplo? Y Nación 88. Revelé. Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¡El zorro! Señoras y señores, para la pausa, Ñerito, Casa Agustina. El mayor importador de la República Oriental del Uruguay los espera en Arenal Grande 2284, la pelota oficial del fútbol uruguayo, y muchísimo más lo encontrás en Casa Agustina y un sinfín de artículos para el hogar. Casa Agustina, Arenal Grande 2284, teléfono 2-208-4571. Vamos a Maronia. Mucho saludo a gente que está escuchando de la banda que mañana jugamos. Sí, señor. Hernández, Nico, que vayan Mita. A dormir. Está todos. Sí. A dormir, hay que concentrar, señores. Sí. Mate Bom, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Artesanías en madera, en todo tipo de mates, tallados, forrados, lisos, personalizados. Para regalos empresariales los encuentra en Mate Bom, la web de Mate Bom, www.matebom.com, o venía Teófilo Collazo 2623, esquina Restauración. El teléfono es Mate Bom 2560269. La marca del mate en Uruguay es Mate Bom. Buscalo en todos los supermercados.

locos por el fútbol. Una campaña en contra de la dignidad. Seguimos a locos por el fútbol, señor. Estamos escuchando la hermosa música que le gusta a mi amigo Nicolás Arén, que lo tengo aquí, la va a presentar. ¿Cuál es? Patricio Rey y sus redonditos de ricota. ¿Cómo está ese cabecito, Nico? Está divino. ¿Qué el reencuentro? Querido, el reencuentro es un lugar donde podés degustar una comida excelente, disfrutar con amigos, despedidas y muchísimo más. El reencuentro te espera en San Martín 3497, esquina Erlich, 2-208-4663, y también saludando a la gente de Venecia que está por ahí, Mati. La gente de Venecia que nos espera en todos lados, ¿no? Luis Alberto de Herrera, esquina Dulcinea, Venecia. 2481-3150, 2481-3150, el teléfono hasta las 2 de la mañana en el día de hoy. Está Nadia, está el tío Jorroja, están todos ahí, De domingo a viernes, de 19 a 1 de la mañana, como siempre, los mejores minutos en la pizzería Venecia. Brillante como todos los fines de semana. Acopla. El barco. Acopla. ¿Por qué acopla ese? Está acoplando.com. Mucho volumen y se. Escucha un poquito, Mati. Hace vuelo. Mamita, No la dan vuelta. Me gustó Defensor, pero. Sí, la dan vuelta. Ojalá que sí. Me gustó. Dios quiera que sí. Como siempre, se anotan todo, ¿no? Por supuesto, si sabes cómo somos. Le quiero mandar un abrazo grande a la gente de Grupo Tacuarembó Montevideo, de Tacuarembó Fútbol Club. ¡Tacuarembó Montevideo! Esperá, Germán, escuchame sí, a mí. Sí. La gente de Tacuarembó Montevideo, que escribe por Twitter, dice... Operador Germán. Soy Cristiano, los escucho siempre. Saludos a toda la barra del programa. Especialmente, escuchá esto, Germán. A mi amigo Parrinagui. ¿Sí? Sí, le mandan saludos a Parrinagui. ¿A Parrinagui? O sea, parte del staff de lo ¿A Parrinagui le mandan saludos? Sí, señor. Sí. ¿Son de Tacuarembó? Germán, bajá, bajá, no, Germán. Germán, bajá el volumen del micrófono. El pote, ahí va, bajá el del tuyo, el tuyo. Pará, estoy incursionando en esto, boludo. Del tuyo. Germán, ¿te pegó? Esa es la música. ¡Buenas noches y bienvenidos a Loco por el Fútbol! A partir de este momento, hacemos ¡Loco por el Fútbol! ¿Querés premio Iri después? No, sí, cosa, no, mira, hasta en eso digamos algo. ¿Querés premio Iri después? Nos veníamos manteniendo tranquilos porque sabíamos que los Iri estaban ahí a la vuelta, pero este año no se hace. Se te mira la cortina. Pues, tranquilo, así que la tele tampoco. ¿Alguien sabe dónde está el operador? En serio, pregunto, porque se terminó la cortina, el operador camina por la radio, esto ya es cualquiera. Ahí viene de vuelta. Ahí viene de vuelta la cortina, ya me estoy encontrando. Bien lupiadito, Yo le mandé un mensaje a la gente de Tacuarembó, ¿no respondieron? Sí, no lo acabo de leer. Adrián. Pero a Parrinagui le mandaron, yo mandé saludos. Bueno, no importa. Hablando de saludos, hablando le quiero mandar un saludo grande a Javier, sí, que laburó con Esteban en la página de Locos por el Fútbol. Ah, está gigante. Locosporelfútbol.com.uy, la página web de Locos por el Fútbol. Impresionante, la verdad, y el saludo y el agradecimiento para ellos. Y también el saludo para los amigos de Prevenguard, Daniel, una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard los espera en los 3150, esquina Luis Alberto de Herrera. Y el teléfono es el 2480-8070. Vaya saludo para ellos. Un besito grande a la diosa de Karen Todorov, que está escuchando Loco por el Fútbol y siempre tiene cosas lindas para el programa, ¿eh? Sí. Es verdad. ¿Cómo estamos? Estamos bárbaro. Vamos a estar en contacto en instantes con Julio Sergar, que nos va a poner al día con... Con todos los campeonatos que hay en la vuelta. El campeonato de CONCAR, el campeonato de todos los campeonatos que nos trae siempre Julio, que está muy interesante. Porque, ¿no? Chico, mañana, gran fecha mañana. ¿A qué hora mañana? El campeonato de apertura mañana. Bueno, mañana... ¿A qué hora juega el cuadro Loco por el Fútbol? Que me interesa. Vamos ahí, el que quiera ver Loco por el Fútbol. ¿Dónde mañana? ¿Dónde, Adrián? Jugamos en... ¿Vas por la 1? Sí. ¿Vas por la 1? Y entras por... ¿Vas por la 1? Y entras a la derecha en Tompkinson y después vas a la izquierda en Las Flores. Ahí está Loco por el Fútbol. Mira, mañana es ahí que jugamos entonces. Sí, señor. Qué lindo. Estoy fuerte. Gran, mañana 8, Loco por el Fútbol, número 8 en la espalda mañana. Necesito. Sí. Número 8 en la espalda, puntero ventilador. Así, sí, por la punta. Sí. Y de vuelta, mi amor. Así como, ay, transpirando como el loco. Yo no sé si jugamos mucho mañana, Nico. ¿Eh? Hay plantelazo mañana. No, no importa. Si, viste, te dije que... Yo lo que te digo es que hay que tener cuidado a veces con el que tiene menos pinta de jugador, viste. Con el que menos dan. Ese es el que, siempre termina metiendo la pero la, mañana la mañana hay plantel y pico para remontar este resultado adverso que tuvimos el día domingo. Hay que ver. Y hay que meter huevo. ¿Qué más? Ya está él, señoras y señores, si tiene la presenta. Muy bien. Una cosa y otra cosa y otra cosa. Van 35 minutos juegos, primer tiempo. ¡Viva el Alberto! ¡Y mi querido te tiro los tantos y las inferiores! Y acá estamos con toda la información. ¡Adelante, Gar, con la noticia! Al final es el quinta, se juega en el Parque Fusa, Nacional 3, son unos hijos de Atlantis. Y gracias, a cagar con la noticia. Acá Adrián. Acá Daniel. Acá Danielito. Acá Nicolás Julio. Acá Nico. Julio Barrinagui. Acá Barrinagui. Julio, antes que nada, primero y es fundamental su opinión. Antes de que arranque con los campeonatos, quiero preguntarle, ¿se jubila el Quique Gianuzzi? Sí. ¿Y qué sabe, Julio? No te escuché, querido. Que se jubila el Quique Gianuzzi. Se jubila, mi querido. El arranque más... Gianuzzi. El mejor arranque de Gar, ¿cuál es? ¿Qué tal, Alberto y mi querido Quique Gianuzzi? Gianuzzi, ¿sabes? Claro, lo vas a cambiar. Y bueno, pero lo voy a seguir diciendo. ¿No? Y sí. Pero ya, cuando relata más ahí te ponen, esa sí... Con... ¿De qué es, man, te cantan de fondo? Es verdad, sí, es verdad. Renato Macete dice, ¿qué es, mané, qué es, mané? Y no está. Claro. Pero va a estar Faría. Lo más seguro es que arranque Martincito como titular, Martinacho, sí. Y quede Alberto como comentarista. Es lo que se dice. ¿Qué tal, Alberto, Daniel y mi querido Quique Gianuzzi? A ver, practique con ¿qué tal, Daniel, Alberto y mi querido investigador Faría? Porque va a ser así. No. Puma Cerveto. Rafa Velasco lo quedará de comentarista. Me encantaría que quede el gran Rafael Velasco, ¿sí? ¿Y Ángel Tito? El luchador incansable y Ángel Tito Bernardo, ¿sí? Que siempre está en la transmisión universal, ¿eh? Sí. Eso sí. Qué raro, ¿no? Que no. Vas a saber uno, ¿no? Lo que pasa es que le pongo a mi hijo de comentarista. ¿Sabes cuál es la...? Y es lo mismo. Capaz que meto el Dieguito. Sí. Julio. Sí. ¿Sabes cuál es la radio que tiene la máxima cantidad de relatores? Del 83. ¿Quién? Me dice quién es divino. ¿Sabes quién es, Julio? ¿Cuál, querido? ¿La 22? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Qué mamás hay? Y por eso nos seguimos riendo. El mismo chiste que cuenta del 91. La dejaré en portales, tío. Hola, Alberto, mi querido Quique, ya anunciamos arrancando rapidito. Julio, arranquemos con los campeonatos que usted crea conveniente. Arranquemos, mi querido Daniel Richards. ¿Cómo venimos? Bienvenido. Daniel Enrique. Que se jugó una nueva jornada del campeonato de películas porno. Yo soy Eduardo. ¿Eh? Yo soy Eduardo. Nico, ¿cuál es tu segundo nombre? Nicolás, yo soy Daniel Nicolás. Daniel es Nico y yo soy Eduardo. No, ni para eso arribamos. ¿Quién es tele este novio? Les cuento, mis queridos amigos, que fue la tercera jornada. ¿De cuál? El primer campeonato de películas porno. Oh. Arrancó el 26 de septiembre y se acaba el diciembre. Torneo Apertura de Pierna que lleva el nombre de Chupetines para Golosa 2. Sí. En homenaje a aquella película añejada que dio que hablar, Se enfrentaron en la fecha, arrancó el viernes a puro gol, porque jugaron dámela toda la cara. No. Contra los... Yo saludo a la gente que escucha. Vamos arriba, Julio. No se me quiebre. Jugó el Sportivo dámela toda la cara contra el Deportivo Noches Asiática. Y fue 6-0. Noches Asiática, qué lindo. A segunda hora, con 17 a la vez, no me animo. Oh. Se enfrentó a la que le cuelga el mongongo. ¿Le cuelga el mongongo? Cada vez peor esto. Tremenda vista tiene el mongongo. Sí, imagínate. Todos los bubos son... Sí. Yo fui al club, le dije, Julio. Se cambió un botija a lo mío, tenía 13 años. Tiene una huaca que... Le pasaba el banco, boludo. Pues yo me di cuenta que era mongongo porque cantaba temas... Sí, si lo que tiene todo eso lo tiene de futuro, es increíble. Cantaba canción a Marc Anthony. Yo dije, te botija bobo. Es Bill Gates, boludo. Vamos rapidito con el tercer partido. Que se enfrentó el Sportivo. Se fue en busca de trabajo, terminó changando en Italia. Ah. Se enfrentó al Deportivo Ensalada de Arte en el Colegio Femenino. Ah. Y fue 3-2. Ríos de Leche. No, enfrentó a Abierta hasta el amanecer y fue 4-1. El Deportivo Cemental Español se enfrentó al Sexo Sentido. Y entre comillas veo gente en bola. Y fue 4-2. Duro de Mamar. Enfrentó. El Deportivo Duro de Mamar se enfrentó al Sportivo Mujer al Borde del Ataque de Clítoris y fue 3-0. Qué lindo, A quinta, sexta hora, perdón. Se enfrentó el Cruz Azul y Deportivo Arma Rectal. Se enfrentó el Sportivo Más Adentro de No Hay Lugar y fue 4-2. Harry Postre, entre paréntesis, Balada con Leche. Ah, qué necesidad. Se enfrentó al 20.000 Lenguas de Viajes Intrauterino. Y fue 3-2. Esa rapidita. El Titanic se enfrentó al Pene de Muerte y fue 4-0. ¿Pene de Muerte? Alguien penetró en el hoyo del cuco. ¿Y qué? ¿Te diste cuenta, Julio? Julio. El Club Atlético penetró en el hoyo del cuco. Enfrentó al Deportivo Indiana Jones en busca del rabo perdido y fue 3-1. Cerró la jornada a puro gol. La novata abre las patas. Enfrentó al 7 polvos y un funeral y fue 7-0. Campeonato ese, Julio, arrancó hace poco, ¿no? Es la tercera fecha. Y bueno, Julio, es un campeonato que promete, ¿no? Es un campeonato muy asistido. Claro. Como también lo es el campeonato tuyo. De Facebook femenino. Ah, ese está lindo, Julio. A mí me gusta este. A rompe y moche. Sí. Como se dice comúnmente, en la tabla de goleadores vamos primero. La Colo del Villa Española tiene 40 goles. Mira. Carita Pavó tiene 37 goles. Ferchula Lelera, 39 goles. Ferchula Lelera. La mujer de Daniel lo deja en mañana tiene 45 goles. Vamos con el campeonato de Facebook femenino. Compas, trabajo en la cama de tu marido, entre comillas. Mirá. Se fue la quinta fecha, puro gol. Arrancó el campeonato del campeonato femenino de Facebook. El Sportivo La Mica para vos se enfrentó al Deportivo Shop La Tati. Entre paréntesis, Matías y Uraya los amo. Y fue 4-2. El Club Atlético La Romy Carbonera, entre paréntesis. No hay nadie pa' vos, pariente. Se enfrentó a la Tati Bolso, entre paréntesis, la Tati del Michu, y fue 4-1. El Club Atlético, la Anto de la Cruz, se enfrentó al Deportivo Natucha Tricolor y fue 3-0. El Club Social y Deportivo, la Látula Propia, se enfrentó al Club Atlético, la Nani, saca varias A. ¿Cómo dice? Saca y fue 4-1. El Sportivo Yola Morocha Giovanna, entre paréntesis, Cerrón te manda, los milicos son todos putos. Se enfrentó al Sportivo La Yoli y la Mili, siempre la misma, no cambio ni a gancho. ¿Por qué? 4-0, No cambio ni a gancho. Lo más triste es que todo esto es verdad. Claro, el Atlético La Pato te vacila, se enfrentó a Ey, la Miki, entre paréntesis, traficante de ternura y beso. y fue 2-0. Club Atlético, la niña Poppy de Cap, segunda historia, nunca fueron buenas. Y tiene 16 años y te pone nunca fueron buenas como si tuviera 60 años vivido. Enfrentó al Deportivo La Carito. Todavía me quedan cosas pendientes. ¿Qué te queda pendiente? Yo tenía 14 años, borrega. El Deportivo La Chiquichango de Pluna se enfrentaron a la Bebota Bolsilluda y fue 4-0. La Bebota Bolsilluda, qué bien, Julio. Escuche, la gente manda para el película. ¿Quién va primero en este campeonato, Julio? ¿Lo que, mi querido? ¿Quién va primero en el campeonato? Te digo, dame 2 segundos. Sí, mientras que estoy buscando, tenés tranquilo, no hay problema, Julio. La Morocha Giovanna. El Esportivo La Morocha Giovanna, entre paréntesis, Cerro Norte manda, los milicos son todos p***. Ahí va. Puso el pie. Puso el pie. No andaba el pico con la ¿Eh? El pie empezó a andar ahora. ¿Qué? El pie empezó a andar ahora. Se me confundió. Ahora estamos diciendo disparado. Julio, ¿y qué? ¿El campeonato mujeres con cara? ¿Está, no? La tenemos, ¿cómo no? Bueno, tenemos el putero también, Putero, putero, putero. Primero, Julio. La coge del primer campeonato de putero, Metro, Polo, y Tango. Cuando vea que le duele la garganta, pasemos los chivos. Vamos rapidito, mi querido Adrián Bocionice. Se jugó la sexta fecha del campeonato de putero. El Deportivo La Clínica se enfrentó al Deportivo Adrián. Desde que tenés novia no venís más por estos lados. Y fue 3-0. Está tremendo acá. ¿Sí? Está tremendo. No me traje. Falta. Dos chicas, 400 y un enano otra vez y que te abanica. Enfrentó el Club Atlético La Rambla por 150. Estás en karaoke en el Macaco. Y fue 4-2. Sí. El Club Social y Deportivo Uso. Para comerte a la muda en Pando tenés que pedir hora por teléfono. Enfrentó al Club Social y Deportivo en 14-14 y más humo que en el vestuario del Tor Antune. Y fue 3-2. ¿Qué lo parió? El Atlético Tamara Trau, solo exigentes y diplomático. 096-334-228, no SMS. Julio, espero que ese número no sea de alguien de verdad. Sí. Por favor, no sé qué. Estoy temblando. Un día van a llamar a ese número. No, te mirá todo. Julio. Enfrenta al Deportivo Brian, Morocho, jugador de bien dotado con texto privado. Ah, bueno. ¿Por qué no lo voy a demarcar? Entonces, esas condiciones va a chocar. Julio. Sí. El Tano Tulumero lo está escuchando y dice que es un fenómeno. Le mandamos un abrazo grande al Tano Tulumero, a su señora y a su señorita hija. Gran bolso, ¿no? Qué familia preciosa, tremendo bolso todo. Le mandamos un abrazo grande a Volante, el Frente Amplio, Tano. ¡Qué va al revés! ¡Qué va al revés! ¡Julio! ¡Julio! ¡Eh! ¡Hola, Adrián! ¡Hola, Adrián! ¡Ustedes, los milicos! ¡Tremendo frente amplista! ¡El Tano! ¡No, no es! ¡No, está loco! ¡Un hombre de izquierda! 609, ¡tremendo MPP! ¡No te mata, boludo! ¡Viene para tiene una metralla! ¡A Cachita! ¡A Cachita! ¡Y a la hija, la Gio! ¡Eso todo nacional! ¡Le voy a caer un día a la panadería! ¡Le voy a llevar toda la panadería! ¡Sí! ¡Mi querido Tano Turumello! ¡Te mando un abrazo grande! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Hola, Adrián! Escucha, ¿a dónde estás? Vamos rapidito, Julio, le pido por favor, ¿le puede mandar un abrazo grande a nuestro amigo Marquinho Silva que hoy estuve con él en el Parque Central? Mandamos un beso grande al falopero de Marquinho Silva, un empresario borracho, no, un empresario de la hostia, Julio. Un empresario que está trabajando ahí con Verdecio, para mí que se... No, aparte, no. Espera que tiene una agencia, tiene una empresa. ¡A mí que se come el Jimmy! No. ¡Se está matando al Jimmy! No. ¡Al cerrado! ¡No! ¡Le mando un abrazo grande al falopero de Marquinhos! ¡Es el novio de Mastandrea! No perdonamos a nadie, boludo. Nos invitan de buena manera, Julio. Somos con los perros. Le mando un abrazo grande, Julio. Le mandamos un abrazo grande a Marquinho. Tremendo botija, ¿eh? Tremendo. Si te traía a trabajar a Universal, nunca pude. Bueno, Julito, le mandamos un abrazo a usted también. No, pará, si falta. Ah, falta. Claro. ¿Qué tenés nota, capaz? Escuchame, Daniel. ¿Qué? Me estoy fumando de las patas que deja el gordo Lepra acá adentro. Déjame terminar con lo que... Vámonos. Julito, sí. Adelante, Julio. Vamos rapidito, siguiendo con el campeón de los puteros para ir cerrando. ¿Es verdad? El Deportivo se volvió la Tati, ex aguarón infartante. ¿Mirá? Enfrentó el Club Atlético Desestresante, ya y Animate, Mica y Cante junta, Ardientes y Fogosa. Fue 4-2. Julio, estas dos chicas, Mica y Cante, son las mismas que ¿Tienen sexo por tickets de alimentación? No, yo no conozco, no sé si vos fuiste, Cris. No, no, que anduvo toda la vuelta la semana en los grupos WhatsApp y todo, ¿no vio? No lo vio. Ah, no, sí, así que atentan con Julio. Está divino, después ahora le vamos a llegar el material. Es una locura. No, está divino. Y vamos para ir cerrando, Deportivo Luli, exuberante, 100 de Lola, cambio de roles. ¿Ah? Se enfrentó al Deportivo Vicky Tip. Amante ideal, cola deseada, Lola excitante, golosa, siempre quiere más. No, SMS, 098-536-924. Quiero creer que el no SMS debe incluir el no WhatsApp también, ¿no? Porque veo que se... Yo calculo que si le mandas un mensaje y le mostrás en una foto de WhatsApp cuatro palos, te va a buscar ella. Olvídate. Si tu montacho te aparece en tu casa. Escuchá, dice, solamente diplomático, le caigo con una valija y laburo la contra y la dan segura. Acá lo tiene, el Nachito lo tiene acá. Evangelina y Micaela, 22 y 25 años, rubias, simpáticas y excelente presencia. Aceptamos ticket de alimentación. Teléfono y está ahí, dice el número, ¿no? Es buenísimo, es verdad. No. Es lo más triste que es verdad. Esto es un aviso del diario, ya llamaste. Parrenari ya llamó. ¿Eh? Sí, para nadie ya llamó y ya estuvo ahí, dice. Dice que hasta tiene un audio de ella, tiene todo para sí, tiene audio y todo. ¿Quién cree? No, bueno, no, mis no. queridos amigos, les mando un abrazo grande. Tengo la gente que me puede seguir a través del Facebook www.elfachaver.com.uy, el Twitter arroba gacha, para todo lo que me quieran seguir en mi página web, a través de lo que dejó Norbe después de la jornada acá de la Capitizo. Gracias, Alberto. Julio. Sí. Me da la impresión de que yo no entiendo mucho lo que el Twitter, los fines de semana este programa lo pudre. Es un disparate de cosas que aparecen, ¿o no? Apareció por dos personas diferentes, por Estefanía y por Nicolás, el aviso, Julio. Evangelina Micaela, 22.25. El teléfono, Julio. ¿Qué va? 2400-0330. Era un putero con ticket Julio. Si yo le caigo con ticket de invitación, la cojo otro día. Escuche, Julio, escuche. Escuche. Escuche. ¿Cómo llamando? Micaela, ¿cómo llama? No, Micaela y Evangelina. Hola, Mica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Diario? Sí. Bueno, te cuento, somos dos amigas, estamos en la zona del Cordón, en Chaná y Pablo de María. La atención de una hora tiene un costo de 1.100 y la media hora 700. Incluye besos en el cuerpo, masajes, horarios y más. Con la media hora tenés una terminación y la hora es libre de terminaciones. ¿Con las dos? No, con cada chica. ¿Con cada chica? Ay, vale. ¿Y con las dos cuánto sería? Con las dos tiene un costo de 1.800 la media hora y 2.500 la hora. Es un lesbian show totalmente real en el cual tú puedes participar el momento que tú quieres y la penetración es con las dos. Ay, impecable. ¿De horario? Estamos de 10.30 a 21 horas. Bien, impecable. Pues, escúchame, ¿y esto de los tickets cómo es? ¿Aceptas tickets de alimentación? Aceptamos tickets de alimentación, sí. Bueno, impecable. ¿Para coordinar? Para coordinar, sí, ya más con 20 minutos de anticipación, más o menos. Bueno, jugada. Está impecable, entonces. ¡Qué grande, Julio! ¡Tenemos toda la info, yo! ¡Yo que tenemos toda la info, Julio! ¿Cómo pasaba a ir a comprar un surtido a Samantha? Al disco a coger una puta con ti. Pasamos la nota y la suba a hablar con tu chango. Lo más lindo, Julio, cuando ella dijeron buenas noches, pensó que era con él. Hola, sí, te estaba. Sí, no, yo soy como el Elio. Habla por WhatsApp y quiere que el otro. Soy como Son Sol, vos. Soy como Son Sol. Interactúo con la gente. Ah, no. Bueno, Julio, un abrazo grande. Bueno, mi querido amigo, les mando un abrazo grande. Julio, te mando lo que dejó la Campite. Vamos a estar los próximos fines de semana con todo lo que dije, los campeonatos, los distintos campeonatos. Julio, le mando saludos a raíz de este Marcelo, le mando de Orlando, Estados Unidos, ¿Quién? Marcelo de Orlando, Estados Unidos. Le mandamos un abrazo grande a Marcelo. Orlando. Orlando, señor. Petinati. No, que está en Orlando. No lo vuelva loco, no lo vuelva loco. Julio, nos vemos, chao. Chao. Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. Estás escuchando Locos por el Fútbol. Y es presentado por el mundo de los cartuchos, el Maldonado y Selmar Michelini, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y de tinta. Reciclado de todo tipo de cartuchos, Nacho. Envíos al interior a través del 2901-3408 del mundo de los cartuchos.com.uy. Un agradecimiento a toda la gente, infinidad de gente que escucha Loco por el Fútbol. Una producción al aire cortita. Mañana que se nos vamos a encontrar acá, ¿o a cada uno? Nos encontramos. 10:15, 10:10. Está, yo paso a buscar al Santi mañana, Santi. Propio y Varela, yo paso acá a Nicomita y a Nico Alem. Está, a la dieta voy. Mañana hay fútbol, organizado por nuestros amigos de Liga Pro, la mejor liga de fútbol amateur del Uruguay. Si quiere conocer más detalles de Liga Pro, www.ligapro.com.uy. Liga Pro que está abriendo inscripciones para la temporada 2016, porque ya este 2015 está todo tomado. ¿Lo van a invitar para el otro campeonato también? Sí, para campeonato de fútbol 11 y fútbol 7. Lo de Liga Pro es fácil. www.ligapro.com.uy. Ustedes ingresan ahí y de esa manera se anotan ya para el campeonato de la fecha del año que viene. Hablando del campeonato, la felicidad, el abrazo grande porque nos escuchan varios de ellos. Compañero Laulo, que nos metimos en las semifinales del campeonato empresarial. De 30 equipos quedamos entre los 4 mejores. Jugamos el lunes, ganamos el viernes, ganamos 7-0 en nuestro partido. ¿Cantidad tengo un cuadras, de goles? Tengo un cuadrado. ¿Yo? ¿Ninguno? No, ninguno. Yo juego de último hombre. Pero, ¿qué has capitán, ahí? Y capitán. ¿Se usa cabecera? Porque el partido pasado íbamos bien 1-1. ¿El córner no vas? Me encanta, pero no me dejan. No vas. Pasa que... No volvés. Estoy muy, no, vuelvo, sí, pero estoy muy seguro en el fondo, Daniel. Y no, el no estábamos bien. Te fuiste y dejaste el fondo. Déjame mandar un abrazo grande a todos los chiquilines, porque algunos escuchan Locos por el Fútbol. El lunes jugamos la semifinal, jugamos contra el campeón del año pasado. ¿Y media noche? Dime, ¿fútbol 7? Sí. ¿Son como allá las canchas o más grandes? Más grande. Linda. Sí, piso muy lindo de Montevideo Cricket. En camino de los Horneros, pasando ruta interbalnearia, pasando el aeropuerto. Se está recorriendo Uruguay. Entonces, salado. La lata... Y sale. Sale foto. Señores, Lubricentro Racer, si querés hacer el cambio de aceite, tenés que ir a Presidente Oribe 1779, esquina Propios. Lubricentro Racer. La reserva la haces a través del 2486-2221 de... Lubricentro Racer. El abrazo grande para el negro, para Marcelo y para Alejandro, que siempre están escuchando Locos por el Fútbol. Todos, claro. Y Al Toque, la mejor empresa de carretería, gestoría y transporte de Uruguay. Al Toque. La que tiene mi amigo Richard Corsino y Adrián. El abrazo grande para Adrián, que ni bien salía del Parque Central, me mandó el precioso audio de que esmanece, donde hablaba de la enorme atajada de Irazum. El abrazo grande para muchachos de Al Toque, 095-714-829. Servicios al toque con K, @gmail.com. Es la casilla de correo electrónico. ¿Querés tener tu casa propia? Sí. ¿Querés tener tu auto, tener tu moto? Sí. ¿Estás necesitando efectivo, Daniel? Sí. Todo eso, Nico. Si trabajás en UTENOS en primaria o integrás las Fuerzas Armadas en actividad o en retiro a la CAXOE, podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Además, con tu préstamo participás del sorteo de 5 televisores LCD por mes y un Suzuki Alto a fin de año. Acercate a las agencias de CAXOE más próximas o en Avenida 8 de octubre 4650 y compará. Que en CAXOE vos podés. CAXOE, estamos de tu lado. ¡CAXOE! Hay que agradecer, hay que adelantar a la gente que se vio una movida linda para el partido de Chile, ¿no? ¿Qué pasó? Estamos en eso. Estamos trabajando en eso. Hay posibilidad que Loco por el Fútbol relate el partido. Trabajen en un relato. Qué lindo. Sí, estamos trabajando para que Loco por el Fútbol transmita relato. Con previa, Tuti, con personaje, todo, con todo. Con un gran relator. Por supuesto. Pa. Relator importado. Qué lindo sería traerlo y quedar fijo. Tranquilo de a nosotros. De a poco. Con el que todos quieren. Sí, señor. www.locosporelfutbol.com.uy es la web donde usted va a ingresar para escuchar los programas y además para descargarse los programas. El que nos llega de repente a las 2:30 de la mañana. mañana porque el domingo se le hace muy difícil porque al otro día madruga, bueno, fácil, nos escuchan vivo hasta la una, un y pico, se acuesta a dormir, al otro día www.locosporelfutbol.com.uy, ahí ingresa a la página web, descarga su programa y lo escuche en la semana. ¿Sabés a quién vamos a mandar un abrazo grande de todo lo que componemos Loco por el Fútbol, que es un amigo Loco por el Fútbol? A el gran Tití Medina, que el otro día me tuve la suerte de encontrarlo ahí en la Plaza Cagancha, estuvimos hablando un ratito. Estaba sentado en un banco comiendo, estaba viendo un hotel de ahí 18. Escuchá, arregló un Bergoglios con Maritato, me quiere llevar, le dije, mirá. No, esto no es lo gracioso. Lo gracioso fue que estábamos sentados y me dijo, contale al aire, pues fue una cosa. Vos hacía mucho tiempo que no me reía tanto. Estábamos hablando, él estaba comiendo algo ahí, nos pusimos a hablar. Viene una señora, pero veterana, vieja, muy vieja, pidiendo, la señora que vive en la calle, ¿no? Sí. Ahí en el centro. Disculpen, mijitos, dice, una moneda. La mira muy serio Tití Medina y dice, disculpe señora, ¿usted practica sexo oral? Le dice la vieja. No. Es una normal. Le dice la señora, si usted practica sexo oral, señora. No, le dice, no, entonces no. Y después otra, seguimos hablando, yo haciendo chilena, te voy a imaginar, ¿no? Seguimos hablando, puede hacer pila que no lo veo. Pasa un plancha, pero un plancha, una cosa, con una gorda, pero una cosa la gorda. Y le gritaba, soltale la... Iban de la mano, el caramelado, ¿viste? Soltale la mano, gritaba. Soltale la mano. Soltale la mano, por favor, decía. Soltale la mano. Y el loco se dio vuelta. Soltale la... ¿Cómo hace de la mano con el sol? Le decía. ¿Hacía esa cara? No, sí. No, lo que me hizo de Tití. Menos mal que no me vino a remar el plancha porque... Qué lindo. No, lo de Tití Medina no tiene para nada. ¡Cometa blanca! ¡Que pruebas al volar! ¡Qué adelante! ¡Que tú eres mía! ¡Cometa blanca! ¡Que sabes que sin mí yo volaría! ¡No, no! ¡Cometa blanca! ¡Que sabes que eres una gaviota! ¡Cometa blanca! ¡Que sabes que tú eres mi diosa! ¡Eres como una cometa que no quiere volar! ¡Que el río no tiene y no quiere más! Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicáslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicáslos. Me enamoré. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem. De Buenos Aires a Montevideo, 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Cosas locas, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más, más, más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo, cuadril colita rellena, arrolladito de pollo. Más, más, más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos, salen bien refrigerados, la carne llega fresquita y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. Y no hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

por la forma de ser de uno, ¿no? Perdía por lo general, pero nunca, care, nunca era muy bueno. Cero vergüenza. Claro. Cero vergüenza. Sí, eso también. Cero, era muy bueno. El tema que, claro, se tiene que acompañar a otras cosas, ¿no? El tema no es el encare. Es lo que viene después. Una soltura bárbara, un ida y vuelta, un simple, la palabra esa que siempre. Pero faltaba lo otro. Después, ¿no? Por eso, en una charla de producción, decidimos en la semana darle la oportunidad a Nahuel para que estuviera los sábados. Adrián está a punto de que le diga. Está desesperado por poder hacer. ¿Eh? Adrián, había gente que me preguntaba por la tele, por vos. Justo estaba dando la vuelta. Chompira está bravísimo. ¿Qué hace? Está más chompira que nunca. Está loco. O sea que la mente él está peor que la del Toto del Cerro. El Toto del Cerro que tiene Twitter ahora. Sí, sí. No, y tiene WhatsApp. Lo que me faltaba. Y tiene WhatsApp. Que más falta que Jaimito de la escuela. Escribe todo corrido. La cámara, ahí tiene la cámara. Quiero hacer tele, ahí tiene la cámara. Adrián. No. El tema de la tele, la gente nos pregunta. ¿Por qué no? No, ¿pero por qué loco por el fútbol no hace tele? ¿Por qué no hace tele? Ahí la pregunta. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Bueno, ¿cuál es el problema que no hacemos tele? Plata hay, ¿no? Porque por lo que veo, si no tanta, no tanto como para juntate 100 palos, juntate. No hay tanto como para hacer. Usted pasa por 100 mil pesos, lo adoro, ¿no? Pero Paul Fernández hace tele. Y hace bien, vive de eso. Hazlo contrato. Pagan 20 mil. Si la productora para cuál es el trabajo. Si por 100 palitos por lo menos. Pues mira de todo lo que hay en la tele. ¿No te gustó Parentela? Nosotros por 100 mil pesos más todo lo que vos decís que nos apoyen, que no podemos hacer tele. Sí, todo el mundo nos apoya, pero nadie nada. Fuimos al programa de Jimmy este. Venía todos, los productores, todo. Vos, ustedes tienen que hacer tele. Sí, sí. Mirá el Twitter. Pero yo lo escuché mil veces eso. ¿Cuál es el problema? No me decís nada que nada me hayan dicho. Vení, jugatela. Apostá al proyecto. O sea, vos estás pidiendo algo desorbitante para vos aparte. ¿O vos te querés parar para toda la zafra? No. ¿Vos querés dejarle el futuro armado a Gonzalito? Que me parece perfecto, ¿no? Yo haría lo mismo. Yo lo único que digo es que Marquinhos Silva, por ejemplo, tiene cámaras. Otro de los que nos dijo, ¿vos, usted acá? Sí. Trabaja en el país. Y además tiene cámaras propias, porque tiene una empresa. ¿Sabes lo que más triste? Que yo voy a cumpleaños a mi sobrino algo. ¿Y qué te dice? ¿En qué canal? ¿En qué está lo de la tele? Porque vendimos un humo. Vendimos un humo. No mentira, eran fotos para acá y fotos todo el tiempo. Piloto, ¿sabes? Yo ropa. Vos, hicimos un canje con Mistral, o sea, con Bluefield, o sea, no. Bien vestidos todos. Y producción y medios y la gente. Y piloto de la puta madre que lo valió y Tutti. ¿Y el piloto en el cajón? ¿Y Dani? No, yo no estoy. ¿Por qué no vas a salir tele? Porque no me interesa la tele, porque la tele para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La tele para mí, porque yo veo que cualquiera hace tele, yo tengo que trabajar, Tamborini hace tele, Darío Silva hace tele, Villazán hace tele, el pelado Peña hace tele, el Pato Aguilera hace tele, el hijo Sonsol hace tele, Nico Falcón hace tele. Ahí tenés. ¿Y nosotros cuál es el problema? Porque hicimos una cosa, ¿cuál es? Vitete hace tele. Sandra Rodríguez hace tele. Que no, voy a recomendarlo, dice. Adrián, de todo eso que nombraste, ninguno de ellos al aire dice pi. Ah, ese es el problema. Pero que ellos cuando vienen a supuestamente. Si ese Daniel es el problema. Pero si Daniel dice. Si Daniel dice que poner que fuera eso. Cuando ellos vienen a buscar esto, ¿no saben que ya saben que somos esto? Y por eso no vienen. Pero por eso no vienen a buscarte. Por eso no vienen. No más nada, ya vinieron a buscar Che Guevara. Lo que pasa es que lo quieren afeitar. Y nosotros no queremos que Che Guevara se afeite. ¿Por qué te vinieron a buscar? Siempre estamos produciendo. Es más, en radio, hasta el día de hoy, nunca nadie te vino a buscar. No. Por eso cuando a mí me decían, vos, feliz día del periodista. No, periodista no. Acá vendemos avisos y arrendamos un espacio. Nosotros no pagamos. La gente se empieza radio. Porque... claro. Están muy equivocados. Trabajar en una radio. Yo, el único periodista en este plantel, que, no sé si vos, Nico, tenés el curso. Yo ni siquiera quise ir a hacer el curso. No sé. No lo sos vos, Daniel. Yo no quiero pertenecer para nada. Yo vengo y hago radio con ustedes, que son mis amigos. Me divierto divino. No sé si en otro programa estaría igual a gusto y iría. Lo más seguro es que no, por mi forma de ser. Y hago vestuario porque estoy en un, me invitaron amigos y es totalmente sin ningún tipo de presión ninguna. Claro. Me llevo un pesito de estadio y nada para, más, y voy a la final. Y para ayudar al bici. No hago laburo ninguno de producir nada. Sigo a Marco Lacase y a Nico Pierre en Twitter, le copio la información y la digo al aire. O sea, más sincero que eso. Yo no soy periodista, muchacho. No me feliciten más. No quiero ser periodista deportivo. Porque gracias a Dios. Queda. Yo llego 12 menos 5 acá y me decís que tenía. Liceo. Y me decís que tenía a Bican y al Pelón Peña lo mismo. Para nosotros, yo llego 12 menos 5. O sea, no tengo idea. El programa sale bien porque capaz que... El programa sale bien porque el bicho... Es más, la gente que está estudiando... Para no sé para qué, para trabajar en dónde. Habla de eso. La gente que está haciendo los cursos, diferente, Nachito. Para trabajar en dónde. Para trabajar... Decime, pero yo no quiero ser... No quiero que suene mal. ¿Para trabajar en dónde? ¿Cómo es la... ¿En dónde? ¿Cómo es la movida? ¡Buenas tardes! Empieza el programa Raspor. Centro al primer palo, la cabeza de patrón y entra al punta, el nombre del programa, ¿no? Centro al segundo palo. ¿Quién es? Huizán, Charquero, Joca, Mauro Omar. Sí, fútbol. Termina de poner a las 8, termina a las 11. Arranca, pelota en el área es gol. Dos cabezazos en el área es gol. Ahí está. Buenas tardes, hoy dice el mismo, me voy hasta mañana. Hasta mañana se despide y vuelve lo mismo. Y arranca a las 12 y está lo mismo. Y el mismo que termina un programa de fútbol arranca de básquetbol. Y buenas tardes. Y vos estás estudiando. ¿Estás estudiando para qué? ¿Para qué estás estudiando? Para que tengo cosas a romper esto. ¿Pero para qué? Lo pará, Germán. Yo lo puse en Twitter el otro día. Es un posgrado que vas a hacer, ¿no? El agradecimiento de Kike Gianucci que se retira y lugar para tres periodistas, ¿no? Sí, claro. Porque. Estuviste muy bien. Necesita reír. El Kike Gianucci. Muy bien. El Kike Gianucci. Que formó jóvenes periodistas, ¿no? Porque él trabajaba en un centro de capacitación de jóvenes periodistas. Dice que no pudo con el sistema. Fue profesor de Nico Alem. Supe ir al arranca, colegio del sur. Te hace la previa. ¿Cómo vos que escuchás? ¿Cómo son los segmentos de Universal? Los olvidados que dicen presente en la 22. Ahí te hace la previa. Un día como el de hoy. Un día como el de hoy. Julio Toyo. Todo. El poeta de la 22. Te comenta y te cierra. Es raro que Gianucci no haga el poema de Toyo. No, es raro que no haga vestuario. Sí, sí. Que le diga, Quique, lo está escuchando Quique, gracias. Ahí sí, mismo, pero se pasa el mismo la nota. Que se va, yo lo escuché porque lo mató el sistema, no pudo con el sistema. Para mí, el único que puede hablar con esa propiedad es Bardanca. Después, no sé, otro puede hablar así. No, él puede hablar, sí. No, no, puede hablar, sí, no, sí, no, no, no, no. Se paró de frente. En ese, a mí me gustó. Él se paró. En ese sentido, Gianucci, hay que sacarse el sombrero con Gianucci porque siempre estuvo. Me gustó mucho. Déjame una cortita. Y sí. Más allá de las discrepancias que yo tengo con Kemán, un montón de cosas que vos ya las sabías, porque siempre lo hemos hablado mil veces. ¿Cómo es el tema? Y Kemán en ese sentido es tibio. Kemán es muy inteligente. Kemán es... Agarró el carril ese y... Es Kemán. Kemán es Kemán. No me acuerdo, inteligente. O sea, no vi, no estaba, no opino, no me acuerdo. Y cuando se pone fea la cosa no voy al programa. Desaparezco un ya par no de días. Ya no se iba al frente. Pero Kemán igual, supongo que un tipo que ha soportado mil presiones por tener Kemán a Gianucci de comentarista. Obvio. Lo bancó. Y siempre lo bancó. Tené, porque estoy seguro que Kemán le habrán dicho mil veces donde él trabaja, vos. No te aguanto más con Gianucci. A Julio Riero tiraron. No te aguanto más con Gianucci y bancó a Gianucci siempre. Pero después podemos discrepar mil cosas más con Kemán. No, pero Gianucci es el pero en ese sentido, y Gianucci también, un tipo que siempre le paro el pecho. Después, ya te digo, otro de los temas que yo tengo con Gianucci es: nunca le dio, para mí, libertad suficiente a los tipos que laburan con él. Caso, el Puma Cerveto. Caso Javier Dacuna, que el Rafa Velasco. Damián. O sea, la nota me la pasás a mí. Yo sé que sos que Gianucci, pero yo no sé si vas a hacer una mejor nota que... Y si él cree que hace una mejor nota que Rafa Velasco, ¿y para qué no tiene Rafa Velasco hace 20 años? Y porque en el caso de la tipo, nota... Tipo talentoso, ¿no? Como Rafa Velasco, que es un animal. Los que están laburando de eso... Y están hablando de preguntar a Nachito, lo que aprendí a hablar de esa gente es impresionante. Rafa Velasco, Rafa es una vez. Rafa Velasco, como que están despegados vos, ustedes son de los mejores. Es el mejor. Se han salado. Vos, en las transmisiones de fútbol, Rafa Velasco, como que está en el calabozo y sale del patio en el partido, después vuelve. Está, y después vuelve. Entonces digo, tengo mil discrepancias, pero en eso se tengo que reconocer a Gianucci, que siempre se paró de mano y nunca aflojó. A mí me gustó el día del partido Uruguay, que había problemas con las acreditaciones, que no había, no sé qué, un lío barro para entrar al estadio. Estuvo salado lo que habló. Sí, en la previa, claro. Tenés compañeros que están en ese sentido. Hay muchos de los capos, de los salados de las transmisiones que le chupa tres huevos el vestuarista y todo eso. Claro. Y el loco tiró bajo línea importante. No dejaban entrar a la parte. No dejaban entrar al estadio primero. Había un problema con las acreditaciones. Sí, yo escuché. Después no dejaban entrar a la zona de vestuario. Había un vallado. Viste que cuando juega la selección es complicadísimo. Sí, verdad. Zona de guerra. Para mí que se la juega siempre, yo no sé si estoy opinando lo mismo, pero luego que va jugado, ¿no? Para mí es Goñi contra la empresa. Yo mirá que loco no duda, va con los tapones, va, es peor que se quejó así la correa linda, ¿no? Goñi le da cada paso, se viene de Abuel Diamante. ¿Cómo que no? Gracias por Goñi Tenfield, ¿no? Luchi, dale el paso a Nahuel que está acá. Baila, baila, sin parar. sido eterna. Cuando esa otra persona no responde tus SMS. Cuando tus páginas más frecuentes son RedTube, Xvideos o las revistas sexys y curiosas. Llega él, Nahuel Diamante. La persona que te consigue amante. Así que vos, chanchito, chanchita, llama al 2-480-0121 y Nahuel Diamante te consigue amante. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en qué lindo. Sí, qué lindo es el amor, Qué lindo es sentirse enamorado. Qué lindo es estar, qué lindo es sentirse, qué lindo es el amor. Amor. Cinco letras, dos consonantes, tres vocales y una sola palabra que dice tanto. Con amor formás amor, Roma, Mora, Moar, Yelza, arranca. Todos con amor. A de amistad. M de momentos. O de horas. R de racismo. L de lealtad. Es tan lindo el amor a veces. En la cantimplora del amor vas a tomar tragos dulces y amargos. Porque el amor es eso, es un sorbo a la vida. El amor tiene todo eso que vos buscás. Amor. Te sentís pleno cuando estás enamorado. Sí, te sentís muy bien. Porque cuando estás enamorado, te sentís pleno. Cuando vas a Macarena con Pardinay, te sentís plena. A partir de este momento te recibo a vos que estás sufriendo por amor. Mi nombre es Nahuel Diamante. Soy la persona que te consigue amante. Y a través del 2480-0121 te voy a estar recibiendo a vos que estás sol. Ya me dice Lautaro, mi productor, que tenemos la primera llamada de la noche. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Nahuel. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Alberto. Beto. ¿Cómo estás, Beto? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias por comunicarte con nosotros, no, Beto. Todo bien, con suerte. ¿Estás sufriendo por amor? Te diría que estoy investigando el amor. ¿Estás investigando el amor? Investigando el amor. ¿Cómo es eso? Estoy tratando de conseguir el amor y creo que la tengo rodeadita ya. ¿La tenés? Sí. Yo hace tiempo que la vengo siguiendo y pienso que no pasa de, no pasa fin de año. A ver, ponenos... La compañerita de trabajo. ¿Compañerita de trabajo? ¿Lugar? Sí. ¿Que una empresa? ¿Qué? Sí, sí, yo trabajo, soy, bueno, hago artesanía, ¿verdad? ¿Sos artesano? Sí, hago un muñequito de cerámica. Hago castillito, corazoncito. ¿Y dónde estás instalado? Estoy instalado, no se puede. ¿Artesano callejero? Ah, sí. ¿Ciudad Vieja? Sí, sí. Ciudad Vieja y propio ahí. Hace rato. ¿En la feria? Ah, lo explico. ¿En la feria de la Unión? Ahí, sí, ahí, ahí. ¿Sos peludo? Sí, peludo, tengo rata y ando siempre con la sandalia. No hay nada que más le guste al milico, Sí, tenemos lío con los milicos, los corren, me echan más de los pelos, me arrastran por la calle. Una locura que tiene el milico. Tengo una compañerita ahí que trabaja en el local de los lados. Ella trabaja ahí en ¿cómo es? Hipilla, en cash. Ella trabaja en cash. Al lado, si tiene compañerita, pues yo trabajo en la calle y ella entra a trabajar siempre. Y yo después te le hago un regalito. Le hago regalito, le traigo, le hice un castillito. ¿Lo hiciste? Un castillito así, con artesanía, con cerámica. Con forma de castillito. Sí, precioso, precioso. Y el viernes le dije, mira que el lunes te vas a presentar, y sí, me imagino. Hiciste una artesanía en forma de corazón. Divino, no sabes lo que fue. Le hice tipo un jardincito, ¿viste? Sí. Todo verdecito con flores, con... Ah, qué lindo. Portoncito, qué lindo. Con los ceranitos. Qué delicado, qué delicado. Divino, divino. Delicado. Y tal, y aparte en medio le hice la sorpresa, ¿verdad? Me imagino, un arbolito, un... No, una pija. Así, para arriba. Y la... Con los portoncitos me hacen los huevos. Entonces, cuando ella abría el portón, vi un huevo. Y cuando mi esposito era como un castillito, entonces cuando entraba el auto se bajaba la pija. Y salió el marido. Y la vio el marido. El huevo venía a ser el garaje, la casa. Sí. El marido. Sí. Se complicó. Ahora no. Puedo hacer más feria ahora. ¿Sintió el marido? Sí, sí. Anda con el cachito en la mano buscándome. ¿Cómo le vas a hacer eso? Pero yo le... Pero se perdió el respeto. La quise seducir. Pero no vas por ese lado. No, el amigo que era ordinario. Es, ¿eh? Ordinario. Sí. Y es casada, aparte. Sí, ella iba con el curiba chico, iba al trabajo. Ah, ¿vos sabías que era casada? Pero ella me dijo que estaba en crisis. Ah, estaba en crisis. Sí, y yo pensé que con este regalito íbamos a acercarnos un poco. No, pero... Y yo el regalito se lo di al Botija para que se lo di. No, ¿el Botija lo vio? Se lo dio al padre. Y ya mal. Y es mal. Ahora estoy complicado porque no me va a pagar. Y no, me parece que me pedís un consejo. Y te iba a decir cómo puedo, si puedo. Me tenían que hacerle ahora un estadio así, como un parquecito para... ¿Para qué? Y así, tipo, se lo regalo, no se lo cobro, voy a todo, se lo iba a cobrar yo. Pero si me entendés. Yo abajo, aparte, mantengo la chica. Porque, la chica está comprometida. Yo abajo del regalito le puse el precio, 920. ¿A completo? Sí, y este se lo voy a regalar, lo que voy a hacer ahora. Pero escúchame una cosa, no va por ahí el... Pero es como así, como que le iba a llegar al corazón. A una mujer no le llegabas por ese lado. No, ya sé, no, güey. Tienes que mostrarte tal cual sos. Me equivoqué, bueno, yo soy así. Sí, ¿no? Sí, gerente del banco. Sí, así trabajo acá en la calle yo. Yo la otra mujer mía la conocí así también. ¿Ah, trabajaba en la calle? Sí, le hice también lo mismo. ¿Qué era? Orgía, así como orgía, le hice todo con plasticina y con cerámica. ¿Y era artesana? ¿Ella? Sí, trabajaba en la calle, contigo. Sí, ella es artesana, si sí, pintaba la ocasión, si no vendía cualquier cosa. Ah, hacía todo. Y se hacía ónibus también. ¿Eh? Ónibus, sí. ¿Cómo hacía? Punga. Era motó. Ah, estaban para todo. Para todo, y me dejó también. Y sí. Dejó. Qué bravo, qué viste qué complicado es el amor, ¿no? No es fácil. Y bueno, ahora voy a esperar un poco esta situación y yo estoy haciendo un muñequito de cerámica y... Te noto sufriendo por amor. Estoy haciendo un muñequito ahora para el tipo Papá Noel le estoy haciendo. Ah, sí, ahora sí. Para la fiesta. Claro. Sí, yo le hice los hombros. Con algún regalito. Sí, sí, bien, los hombros. Una flor o algo. Toda la barbita le hice. Claro. Le meto una cajita, una flor. Una florcita, sí. Qué lindo, qué romántico. Eso, ¿viste? Eso sí. Papá Noel así con el bracito cruzado para que cuelgue la canasta. Ah, qué lindo. Los camellos. Qué lindo. Y adentro del regalo, diferentes cosas. Florcita. Está buenísimo. ¿Te gusta? Muy buena idea. Y bueno, viste que a veces uno se inspira, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Qué lindo ese lado. Capaz que la llevo para ese lado, lo regalaron. Y sí, delicado. Camellito. Siempre delicado. Los camellos, no sé si los voy a hacer capados, como decirlo. Pero igual, ¿para qué quiere? ¿No? Sí, claro. El tema que... ¿Te puedo dar un consejo? Sí, claro. Muchas veces en el cóctel de la vida... Ajá. Vas a atravesar tragos dulces y amargos. Y en la licuadora del amor, que nunca pare. Así que... Vos estás los domingos, ¿no? Ahora me cambiaron para los sábados. Sí. No estaba rindiendo los domingos. Y aparte se ve qué medida para decir lo que rinde o rinde. Un día... Sí, no, no. Desde la tele. Te mando un abrazo grande. Y enhorabuena. Chao. Chao. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Bueno, en este caso no, porque no tengo, pero si te seduzco en mi bicicleta, en la bicicleta del amor, vas dando vueltas y pedales a la vida. Muchas veces la bicicleta del amor te mete un cambio, y ese cambio es para bien, y a veces para mal. La bicicleta del amor, la cadena, es el engranaje al sentimiento, sí. Muchas veces la bicicleta del amor te lleva a destinos increíbles. Porque la bicicleta del amor es Rodado 20. Amor, ¿te diste cuenta lo que es la palabra? ¿Dice tanto? Amor, ah, de hambre. De momentos. O de orgasmo. Y R de Rico Chili Peppers. Tenemos llamaditas de otro lado. Tenemos el Lautaro. Buenas noches, ¿quién habla? Manuel. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? No es necesario que me presentes a esta altura, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Que soy Juanco López, que te diga. Vamos a ver si sabes. ¿Con quién tengo el gusto? Caballero Rojo. ¿Cómo estás, Caballero Rojo? Estoy bien, Nahuel. ¿Estás sufriendo por amor? Uf, hace tantos años, Nahuel, que sufro por amor. ¡Pato para! ¡Pato para! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me temo? ¡Hola, Nahuel! ¡Te hablo! ¡Pato para! Escúchame, ¿estás sufriendo por amor, Caballero Rojo? Sí, Raúl. ¿Qué te pasó? ¿Te cuento la historia? Sí. Tengo un amigo, Víctor. Trabaja en una zapatería. ¿Tu amigo Víctor trabaja en una zapatería? Sí, trabaja en una zapatería. Entonces estaba un día, me dice, vos vení, pasame a buscar, no sé qué, se agotó, no me dejes día. Y a buscarlo a Víctor ahí a la zapatería. Sí. Y resulta que me encuentro con la compañía de trabajo de él. Sí, muy bien. Preciosa. Preciosa mujer. ¿Fue amor a primera vista? Un flechazo de Cupido en el medio del corazón, Nahuel. No me digas. Sí, nos vimos. Te sentiste que había conexión. Total, Nahuel. Y qué lindo ese amor. Y bajo el amigo y le digo, ¡oba! ¿Usted te cuenta que la montaña rusa del amor da vueltas y vueltas y siempre llega al mismo lugar que es el corazón? Te dice, desabroches el cinturón, sí, suba en la baranda y bájese. Sí, sí, sí. Eso sí, Nahuel. Y bueno, y me encuentro con ella, Fernanda. Fernanda, sí. Mi vida, no toques mujer. El tema, no toques el tema, Fernanda, que arrancamos. Ah, me olvidé, que ese nombre no me importa. Ya la cagué, no, güey. Aguántalo, güey, el viaje de vida, güey. Por suerte no. Por suerte es autora, no, güey. Bueno, me bajo, Fernanda, divina, 36 años. Muy bien. Separada recientemente, prueba que ella también está sufriendo por amor. Ah, son dos almas en pena. Sí, sí. El único problemita que tenemos es que ella tiene 4 hijos, güey. Bueno, no sé si problema, ¿no? Sagrada la familia. Sí, tiene un bodego de 8, otro de 6, otro de 4 y otro de 2, güey. Ya están criados. pero es no importante. Diría que tanto, Nahuel. ¿Eh? Yo no diría que tanto, Nahuel. Sobre todo el de 2 años. Ya me dice papá, Nahuel. Papá Gojo, me dice. Papá Gojo. Papá Gojo. Claro, porque eso sí, caballero rojo. Claro, porque él no sabe cómo mi nombre. Él me dice papá Gojo. Es que no sabemos. Bueno, Nahuel, en realidad ella trabaja 12 horas por día ahí en zapatería. Se ven poco. Y ese es el tema, Nahuel. ¿Cómo mantener un amor encendido cuando hay tantas horas de trabajo y hay 4 criaturas en la vuelta? Entonces ella viene, tiene que atender a los niños, claro, a apuntar las cosas para la escuela. Cuando la voy a poner, no quiere, Nahuel, porque está cansada. Está cansada. Hay muchas veces que... muchas veces que hay que buscar el momento, ¿no? El lugar. ¿Qué momento? La abuela, veces... la una de la mañana la había tocado como estaba ronca y parece gocila. No sabes lo que era, güey. Se echa pelota. Muchas veces tenés que ponerte en el... tenés que ser el Romario Acuña del amor y buscar el momento y el lugar y el espacio. Sí, pues imagínate. Cuando no es el de 8, el de 6. Cuando no es el de 6, el de 4. Sí, sí, es complicado. Complicado. Estoy pensando en dejarla, la güey. Ah, ¿ya están viviendo juntos? Sí, hace... déjame sacar la cuenta. Qué rápido todo, ¿no? Por... 6 días, la güey. 6 días, yo. Y ya estás pensando en dejarla. La voy a dejar, la güey. Sí, no va a tomar los bodegos. Sí, junto. A mí, a los el, bodegos... ¿El padre vive? Sí, el padre sabe lo que era, güey. Veterano con toda la plata. Pero muy timbero. Y merquero, güey. Me cae la casa duro, así, tipo... completito. La tarde no tomamos los saques juntos con el tipo. Lo dos emparrulados hasta las 8 de la mañana. Hablando de la vida. Fumando y chupando whisky. Hablando de la vida. Claro, y comiendo orejas. Y no, güey, desde las 12 de la noche a la mañana habíamos arreglado el problema en Medio Oriente, güey. Le arreglamos el problema del fútbol, ya sabemos cómo sacar campeón de la tabla nacional. Le arreglamos la deuda rampla. Y le pagamos la deuda rampla. Y somos presidente del alumno. Los clásicos se juegan a puerta abierta y el problema siente en Medio Oriente. Qué locura, qué lindo es el amor. A ella no le gusta, que, pero el tipo me cae bien, vos sabés, güey. Ah, te cae ahí de repente no, la locura, bolsa, no, después de vivir. La locura, la locura. Bueno, así, Nahuel, que estás sufriendo por amor por el temita este. En realidad, lo que me ata a ella es él, ¿viste, Nahuel? Sí, claro. Está herido el tipo. Te cae en un bolsillo. Sí, la. ¿Sabes que salimos de noche? Te arranca el bolsillo. La vez se los pillan de la mierda con todo, Nahuel. Es el amigo ideal. Está herido, ¿viste? Y tengo miedo que si la dejo y pues no me va a dar más bola. Es como que no se quiere juntar con vos, claro. Claro, te ve. ¿Qué historia? Ah, sí, es tremendo que me pasa. Bueno, a vos te hablo, oyente. ¿Eh? Al oyente, ¿qué historia estamos escuchando? Ah. Qué lindo... ¿Hay oyente hasta ahora, güey? Sí, yo calculo que sí. Ah. Alguno, sí, decís, algún ¿no? portero, algún tachero que anda en la web. El único tachero, el único. Nunca uno que esté estudiando, para un parcial a luz. Tengo Twitter. ¿Eh? Tengo Twitter. Ah, tenés Twitter. Sí, a vos, al caballero de ojos. Ah, bien, bien. A vos, al caballero de ojos. Qué increíble. Con doble arroz. Vamos a mandarle un abrazo grande al gran Juanjo Alberti de la 100.3. Sí. Uno de los hombres que me inició en esto de la radio. Juanjo Alberti, que cuando... tiene un fan como Osado Poba. Es un cra. Sí, sí, me dijo, me inició en esto de la radio el gran Juanjo Alberti de la 100.3. Generadores kilowatt. Sí, estaban precisando locutores, yo me presenté y él me dijo, vos, Nahuel, necesitas tu espacio en otro lado, y lo vine a encontrar acá. Así que le mando un abrazo grande al gran Juanjo Alberto. Lo amo, decide que lo amo. Me gusta cuando dice, horóscopo, un beso para mi chita, que no se está escuchando. Aquí me mandó una linda fotito con el perro Zulmita, el beso para todos. Hola, Nahuel, es esa historia, ¿verdad? Bueno, caballero te, rojo. Te la dejo plantear la foto final, Nahuel. Muchas gracias. No sé si dejarla a ella porque él no me va a dar más vuelta. No, yo te recomiendo que sigas con esa cosa. Sobre todo por el segundo tiempo ese que nos estabas contando. Me convenciste, Nahuel. Te mando un abrazo. Te amo. Chao. desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz. Te declaras en el Mac Combo del Amor. Vas a tener gustos y aderezos. Los gustos del amor son esos que siempre están al deleite de tu paladar. Y damos el Mac Combo del Amor. Tiene tantas sorpresas. Tiene todo. Tiene todo. El Mac Combo del Amor tiene eso. Tiene sus sorpresas. Tiene sus aderezas. Tiene tantas cosas el Mac Combo del Amor. Lo compartís con tanta gente. Lautaro me hace señas del otro lado. Eso es síntoma que tenemos la última llamada de la noche. Vamos a recibir al último oyente. Mucha gente que está sufriendo por amor. Soy Nahuel de Amante, sí. Sí, la persona que te consigue amante. Y a través del 2480-0121 recibimos al último oyente de la noche. ¿Con quién tengo el gusto? ¡Hola! ¿Con quién hablo? ¿Hola? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Carolina, Nahuel. ¿Quién? Carolina. ¿Cómo andás, Carolina? Bien, ¿y vos, Nahuel? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, acá en casa. ¿Estás engripada, Carolina? No, no. Tenés la voz tomada. ¿Qué pasa con mi voz, Nahuel? Tenés como cargadita la... En mi voz, siempre. No importa, no importa, no importa. ¿Cómo andás, Carolina? Bien, ¿y vos, Nahuel? Bien, bien, bien. Aquí... Con la última, sos la afortunada... ¡Ay, qué suerte, Nahuel! Sos la afortunada de estar en la última llamada de la noche. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo andas, Nahuel, vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué lindo tu programa? En horario sábado, ¿sabes? Sí, como, me gusta mucho más. Como consentida, que va. Ah, me gusta más. Bueno, acá me gusta más, Nahuel. En horario sábado. En horario sábado. Hola, Daniel, hace lo que quiere, está divino. Ah, no, Daniel decide cuando va a los espacios. Viene cuando quiere. No, hace una locura. No, está divino. Falta que nos cojan. Me manda sin Maco a cobrar boleta. No, se me lo puse. Tengo que ir con el pantalón de trimá a cobrar boleta sin Maco. ¿Sigue sin Maco? Sigue. Y no sé, pero él lo cobra. Sí, siempre agarramos lo mismo. Ahí está. Era de siempre, vos, Nahuel. Me lo puse. No agarró un peso ni... La concha, la madre. Siempre lo mismo. Yo no sé. Que... Yo no sé. ¿Vos sabés qué? Yo no sé que me... cada tanto me hago un evatés porque ya no... un hijo me hizo ya. Yo ya no tengo hemorroides. En la garganta tengo la hemorroide ahora. Me la reempujó tanto el hijo de... De parado y con arena. Contame, mi tesoro. Bueno, Nahuel, el tema es sencillo, Nahuel. ¿Estás sufriendo por amor? Y vengo sufriendo hace años, Nahuel. ¿Sí? Y yo no soy muy agraciada. ¿Por qué? No soy muy linda. Ah, no sé. Bueno, pero la belleza va por dentro muchas veces, ¿eh? Sí, Nahuel. Pero directamente proporcionar la voz a mi belleza, así que imagínate. Pelo cortito. No. Poca teta. Tengo culo pañal. ¿Cómo es eso? ¿Sabes cuál es el culo pañal? No. ¿Viste la mina que se pone la tanga tipo culote? Sí. Se marca la tanga y queda como así haciendo como un pañal en el culo. Ese culo pañal. Tenía ese culo pañal. ¿El culo pañal? Claro. Tengo un culo pañal. Completita. Sí, uso calza. ¿Sos lilera? ¿Cómo? Todos los niños me tocan. Bueno, viste, no tenés todo en contra. Me lo paso por la cara. Olvídate. Me meto por la boca y lo saco por la nariz. No. Sí. No. ¿Qué necesidad, no? En serio. Lo tomo tipo Merck. Bueno, está. Y a ver, contanos cómo... Nahuel, sí. Me gusta Roberto García en el albañil de acá de la esquina. Ah, bien. Profesional. ¿Eh? Profesional. Un macho de verdad, Nahuel. Un hombre real. Un hombre real. Él me diría borracho los otros días y me apretó contra el muro y está ahí. ¿Ya tuvieron el primer contacto? Sí. ¿Y? De vivo. A lo albañil fue. ¿Eh? A lo albañil. ¿Por qué? Me tiró contra el muro, Nahuel. Tal cual bolsa de Portland. ¿Y? Y dale que va. Te hizo... Meta fretacho y esponja. Ah, Nahuel. ¿Por qué no vendrás así todo el año? ¿Eh? ¿Por qué no vendrás con esa chispa todo el año? Ah, escúchame. Sí. Una cosa. ¿Y? ¿Te hizo suya? ¿Te hizo Ay, Nahuel. ¿Sentiste amor? Doctor Selvio, me estoy poniendo hace una semana. ¿Sentiste amor? ¿Eh? ¿Sentiste amor? Ardor, qué amor. Ardor, Nahuel. ¿Hasta Ardor. Hoy? ¿Hasta el día de hoy? Ay, no sabes lo que es. Aparte, mirá, te la tiro. No, a mí no. Mide 1,75 m. Bien. ¿Está? Pero es del albañil, para que vos te dé una idea, que tiene mano grande y dedo grueso. Ay, mamá. No sabes lo que es, Nahuel. Es como que te pasara una lija por la cara, nada más, si te hacen la cara. ¿Qué? Olvídate, Nahuel. Qué te terrible. Rayo una pared con la mano. Qué terrible, ¿eh? ¿Sabes lo que es la Chavi? Levanta una bolsa de arena. Músculo tiene. Es rústica. Se puso, mirá, se puso preservativo. Y viste los guantes de Wolverine cuando sale. Así, lo destrozó. Diente tiene. El mega quedaba chico. Yo cuando miro para atrás, Nahuel. Porque, ¿qué pasa? Me tiró contra el muro. Y quedé como una estampita. Con los cachetes para arriba. Dejó pidiendo agua por sí. Ay, Nahuel. Si vinieran todo el tiempo, voy Daniel así, ¿eh? Qué distinto sería este programa. Estaríamos en FM ya, pero. ¿Vos sabés qué? Es cada tanto esto. Esto no es todo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Encima que me tiene el aviso de la cadena, me lo agarró Andrea, que justito cumplió año de la mierda del aviso de la cadena. Anda a cagar, lo agarraste por un año. El canje de la cadena, ¿sabes lo que? Pero. ¿Yo te volví a agregar los palos? ¿Eh? No me va a devolver, me está haciendo el cuento que me va a dar clase, no importa. Te la bicicletea. Escuchame, Nahuel. Sí. El tema. Ah, sí, es que él es casado. Está, andate a tiempo. Haceme él es casado. Haceme caso. ¿Está? Andate a tiempo. Nahuel. Sí. Te amo. ¿Viste cuando el 9 hace doble? Ya está. ¿Para qué vamos a seguir con más? ¿A seguir sin salir? Nahuel. La puedes tirar para afuera. Nahuel. Mañana tengo más anécdotas que dejo al fútbol. Chao, te quiero. Besito. Chao. Qué linda historia, Para verte y tenerte aún sin soñar. Se va. Una edición más de Nahuel Diamante. Sí. La persona que te consigue amante, la que te escucha, la que te acobija. Porque cuando estás sufriendo por amor, escuchás a Nahuel Diamante. Siempre hay lugar para vos, que estás solo, que estás pasando mal. No, nunca dudes en llamarme. Nunca dudes. Nunca dudes porque Nahuel siempre te abre las puertas de su corazón. Pero faltó Nachito Gallero, que hicieron un personaje, ¿no? Así que esto es así. Seguramente el próximo fin de semana vamos a estar nuevamente en contacto. Y si estás pasándola mal, sabes que estoy de este lado, Chao. Locos por el fútbol. Somos hoy, somos ahora. Una campaña en contra de la dignidad. Con muy pocas personas me he reído tanto, me río tanto y me divierto tanto y me siento tan libre. Por eso quiero soltar a ese niño preso de la mano del señor Mex Urtiz Berea. Señores, aunque no lo crean, está aquí la caravana mágica, el ritmo en tus pies y la alegría en el corazón. La tristeza de un niño escondo. tarde, pero llegó Germán, ¿eh? Dedicado para quién, que nos va para adelante todos los días, todos los días. El crack de Juanjo. Todos los días. El crack de Juanjo Alberti, que tiene por destrozo el programa más escuchado. Chánselo. En FM, en AM, me atrevo a decir. ¿En las por la radio que pongas? Es el más escuchado por Afano. Así que le mandamos un abrazo grande a este tremendo programa. Un grande. Aparte vos, siempre con... obviamente, como todo el mundo, debe tener sus problemas. Y el tipo siempre con allá arriba. El programa la saca del estadio y es un gran amigo, loco, por el fútbol. Sí. Supimos estar en la casa, nos rompimos la boca un día. Y hay que hacer otro. Hay que hacer otro. ¿Cómo es otro asadito? Aparte que a Juanjo yo siempre le mando mensajes, ¿sabes cuándo? En la hora de la charanga. Qué lindo. A mí me gusta mucho la charanga. Hoy la hizo de 8 a 9. Claro. La patrona, me acuerdo que hizo, la señora de Juanjo, que hizo tremenda ensalada. Le dimos vuelta a la casa, me acuerdo, salimos cantando de la casa. Bueno, Juanjo, que me ponga por mensaje cuando vamos. Tenemos que ir, llevamos nosotros el asado, qué locura. Y sí, vamos a llevarlo una vez por todas. Llevamos nosotros, sí, claro. Sí, que ponga la vida nomás. Vos sabés que parás en cualquier esquina. Camión de Coca-Cola que esté descargando, que sienta turno al palo, ¿no? Sí, claro. Y es un gran amigo, Juanjo. Le mandamos un gran abrazo, está escuchando loco por el fútbol. Sí, grosso, de verdad. El otro día le mando un WhatsApp a Porras. Y me estaba contestando Porra, y yo no sé qué me decía el WhatsApp, porque de fondo yo estaba haciendo oído a lo que él me decía, y sonaba Juanjo Alberto. Claro, así es. Y le digo, ¿estás escuchando a Juanjo Alberto? Claro, y le digo, claro. Me llegué, ¿quiere que escuche, animal? Estoy yendo para el entrenamiento. Claro. Hablábamos la otra vez en el grupo de fútbol, de Loco por el Fútbol, de WhatsApp del grupo de... El jugador de fútbol es muy de escuchar a Juanjo. Claro, Daniel quiso meter el otro día un... Lo redondo lo mandamos a cagar. Lo mandaron a cagar, así in situ. El único que me apoyó, no, hubieron dos personas que me apoyaron. Nicolás Alem y Nico. No, ¿el resto? Es preciosa música, no para un vestuario de fútbol. Sí, es verdad. Nunca vas a escuchar eso en un vestuario de fútbol. No. En el vestuario de fútbol pregona la cumbia. Sí, pero... La pega. El Lobo Cordone, creo que jugando en Argentinos. Sí. Había llevado la onda vieja Lobo. El sub-20 de Argentina. El barco. Cuando jugaron acá en el Estadio de Uruguay. El barco. Bueno, está todo, no puedo. Claro. Tenían en la música de Estadio Los Redondos. Es verdad. La bestia poca. Es verdad. Viste, el argentino es diferente. No, pero igual pregona. Igual sí, el argentino sí. Igual te voy a decir una cosa. Le doy muy para adelante a la cumbia cheta esta y no a la cumbia villera. Mil cumbia veces cheta. Prefiero mil. Estoy muy a favor de la cumbia cheta. Desde el mensaje que estoy muy a favor. En el pendrive de otro tengo todo Marama, Rombay y todo eso. Sí, estoy muy a favor de la cumbia. Y no me da vergüenza. Te pones loquita de noche, te pones loquita de día. A partir de este momento. No tiene nada cargado, bichi. A partir de este momento. Mucho Marama. Yo estoy vetado. Señor, a partir de este momento, ¡Marama, Rodrigo, no me cobráis! ¡Pa, sí, chica! La voz romántica de Andy Gómez González. ¡Sí! ¡Se viene la volcán de Locos por el Fútbol! Dedicada para Juanjo y la gente que pida en Twitter. ¡Gol! ¿Qué? ¿Pero qué digo, Nachito? ¡Gol de Bellavista! Apareció el pollo en barro, Bellavista 3, Sudamérica 1, ¡ja, ja! ¡Bellavista! ¡Se pone loquita de bigos! ¡Al pasar con harina! ¡Se pone loquita, mamita! ¡Soy la nena con Marama! Bichi, tírame 2487-3129, ¿no? Twitter. Sí, la gente que pide. Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Te invito a una copa de los No. Es verdad, nos tocamos. Cerca con esa boquita, perder el respeto que se necesita. Buenecito sensual. Sabes que esto va a terminar mal. ¡Papica! Oye, el cuerpo seductor. Haciendo que estás muy linda. ¿Cómo sueles estar? Te pone loquita de noche, ¿vale? Te gusta salir con amigas, vete vasito, salida. Y tú te pones loquita, mamita. Loquita de noche, te pone loquita de día. Te pone loquita, mamita. Te pone loquita, mamita. Ya. Quiero una noche. Vamos con esa, ya, vamos. Quítame los palos, lo pienso. ¿Cuál es esa? Escuchá. Quiero una noche de esas locas. Verte en boca, ropa y desconsolados por las ganas que tenemos y besar tu boca hace ruido dentro. Ganas que tenemos. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Baila con ella! ¡Baila con ella! ¡Yo con la palma, por lo menos, Daniel! ¡Para, Bobby! ¡Bobby! ¡Qué fiesta! ¡Sácate la remera! ¡No! ¿Qué haces, Adrián? ¡Te baja la música! ¿Qué haces, Adrián? ¡Te cortó el pie! ¡Ah, perdón! ¡Pase el huracán de México! ¡No va por ahí! ¡El huracán Patricia pasó por ahí! ¡No va por ningún lado por ahí! ¡Bueno, dale, Michi! ¡Dame color! Aparte queda enojado, dice yo... Subiste el pantalón, Adrián. Subiste, mijo. Adrián, todo mojado. No. Subí un poquito más, ¿viste? ¡Qué fiesta! Escuchá. No sabes una. ¡Subí, vos! Hace volver a tu vida, te fuiste la convencida y vos chupame la vida. Mi filosofía, porque yo me quería atrevida y acá comiste paloma. Tienes esa loca, vete por la ropa, vale. No, pare, vale, romper todo. Consolando. ¡Vale, nena! ¡De fiesta! ¡De fiesta! ¡Rombay! ¡De fiesta! ¡Rombay! ¡De fiesta! ¡Vamos por ahí! El bicho te controla porque te saca la música. ¡Vamos a esta! ¡Vamos a esta que te gusta vos! ¡Vale, con marca a mí te quedaste! ¡Bebé! ¡Escuchala! ¡Vamos arriba con esta que dice, Mónico! ¡Bebé! Sé que yo la conozco bien, pero te juro que pasaremos al 100. Es mi cama, mujer, que no te conozco. Entonces yo no sé, te daré como mereces. Y según lo que tú quieras, voy a hablar de ti, tan linda y no me deja de mirar. Le daría un beso, pero estoy cantando, tan linda y no me deja de mirar. Te daré un beso, pero estoy cantando. Beso, pero estoy cantando, tan linda y no me deja de mirar. ¿Y qué? Te daré un beso, pero estoy cantando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi amiga! Hola, cuando te bueno juntamos. Y te aseguro la valemos, la vas a emocionar. No va por ahí, por ningún lado. De la manera que me provoca. Todo, voy a cantar y decirte tan linda y no me dejas de mirar. Te daré un beso, pero estoy cantando tan linda y no me dejas. Es que el monte se agarró y yo fui de linda y no me dejas de mirar. Te daré un beso, pero estoy cantando. Nene Malo me gustaría escuchar, Nene Malo vi mañana. Sí, vamos, nos cerramos con el Nene Malo, ¿no? Sí, cerramos, vámonos, bicho. Adrián, en algún momento vas a tener que ir a hacerte ver a algún lado. ¿De mi suegra? Escuchame, ¿cómo estuviste esta semana? Cambiame la cortina, bicho, porque vamos a hablar de la semana. ¿Pasó algo grave? ¿Cómo estuvo esta semana, Adrián? Pará, andame un segundo porque bicho está buscando. Bichi, vamos a hablar de la vida, Adrián, esta semana. A todos nos interesa. ¿Por qué desembocás así el fin de semana? Hay que juntar todo eso, estás tirando. Tremendo lo que pasó esta semana. Escuchá, hay que juntar los papeles que estás tirando. ¿Les cuento lo que pasó esta semana? Pensá que salió Bazaña en la cancha. Se coge confeti. Mañana tengo sorpresa, mañana un video hoy. ¿Quién ganó la Champions League? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué te pasó? A partir de este momento, no, hablemos increíble. Adrián Digote Mozzone. Increíble. Fue a la feria, mi suegra. ¿La encontró? En la puerta de la casa. Un pajarito. Un zorzal. ¿Zorzal qué es? Anoche. ¿Ese es el piquito amarillo eso? Sí. Enloqueció toda la noche. ¿Lo metió para adentro? Y no huele, déjalo afuera. O sea, lo metió para dentro con una caja así. Es un zorro. Toda la noche. ella me contó que esta es la parte que me acordé, loco, por el fútbol. Ella vivía en la Riviera, ¿sabes qué mascota tenía ella? ¿Por qué te haces ese daño? Nunca tuvo perro, ¿sabes qué tuvo? Una tortuga y un capincho. Te juro por mi madre que está en el cielo. Un capincho de mascota tuvo la mujer. ¿No tuviste un perro, hija de puta? Le dijo. Capincho. Primero que escucho la versión de un capincho. ¿Por qué te estás haciendo ese daño? ¿Te gusta autoflagelarte? Yo estaba... ¿Tú no estás muy excitado, por ejemplo? ¿Vas y te sentás con ella en el comedor a hablar? Yo estaba... Yo no entiendo, por no, estos estaba... arranques que te vienen yo acá. Yo estaba dando clase y me mandaba un mensaje que... Ay, pajarito canta ahora. Canto toda la noche. Toda la vida canto pajarito. Tengo una gana... Lo saco para afuera, tengo una gana que ayer los gatos se lo coman. ¿No seguís más con aquello de tirarle bomba a los perros al lado? No, porque se callaron los perros. Una vuelta me... Capincho tenía. Una vuelta me llama. Capincho me acordé de ustedes. Me llamaba, viste, y yo justo en ese momento no podía atender. Y lo llamo porque dije, habrá pasado algo. Me llamó como 15 años para preguntar... Para preguntarme dónde compraba bomba brasileña para tirarle a los perros. ¿Quién de viejo, viste? Le tira bomba brasileña a los perros. O sea que el pajarito es un integrante más de la familia. Porque ahora está al frente el pajarito, no sé, está así, vuela así. Porque está haciendo obra, porque arriba están edificando. Está lleno de bolsa de Portland y todo eso. Está pasando precioso. ¿Estás haciendo un baño? No, todavía no tenemos que hacer eso. Y el pajarito ahí. Ah, ¿vos te bañas abajo? No, sí. Abajo, cuando no se bañan. ¿Y la botella sigue estando arriba, sí? Mi cuñado se quebró, te dije. Se cayó la moto. Y se cayó la moto y... Y como el que lo chocó no le dio bola, no cometió el triste error de mandarlo a cagar al tipo y amenazarlo que lo iba a matar. ¿Y? A la media hora que yo lo miré a buscarlo. ¡Qué bravo! Y todo se lo llevó. Y era obvio. Se amenazó de muerte, el tipo se va a defender. Todo claro. No, con un peso. ¿Tu ciudad también? Sí. ¿Para cuándo el libro tuyo, Adrián? Vos mereces un libro. ¿Cien años de soledad? No, un libro merecés. No, obviamente, alguien que te lo escriba, ¿no? Sí, vos contás la historia. Vos la contás. Tienes 2 millones. ¿El pajarito? Sacó un libro, camarote, ahora, ¿quién mató no sé cuánto? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Sí, no, sí, algo así. Capincho, la tortuga. Yo no sé. Un raro tenía, o sea, conejo. Pues conejo tiene la gente. Qué raro, ¿no? Yo tenía un lorito. Mono tenía vos. Yo digo mono. Yo sí, digo claro. Mono la mascota. El Minco. Y me lo mataron. Soy una cortina, bicho. ¿Sabes qué? El Minco era un mono bueno. ¿Cómo pues tiene un mono? Sí, pero sí que te extraña. En mi familia siempre fuimos todos muy trabajadores y siempre buscamos. Sí, yo también acá, cerca. ¿Qué tiene que ver eso? Yo era uno así de la mañana. Veníamos ahí. Es algo ilegal tener un mono. Veníamos de la dictadura. Como todos los de tu familia. Con una. Me quedo de la dictadura, hablaba de pero. Veníamos del tiempo de la dictadura, entonces una economía enlentecida, un país sumergido, había que buscar una salida, y el primo de mi viejo que vivía al lado de mi casa se puso a bagallar desde Paraguay. El tipo hacía 60 horas de viaje de ida y de vuelta para traer monos, tucanes, lo que era la joda de la frontera. Te dejaban traer monos, tráfico animales, ¿no? Tucán, y los vendía muy bien. Vaquero, bueno, todo lo que se podía traer de Paraguay. ¿Vaquero? O sea, mezclaba sí, monos con vaquero. Sí, claro, adentro de los vaqueros tenía un mono. Te vendía un jean y un mono, ¿no? Nunca vi, ¿eh? ¿Sabes que el mono, sabes que el Mingo era compañero? Al principio cuando lo trajimos, claro, estaba salvaje. Era arisco. Claro, era arisco. Después se fue acostumbrando a la gente. Tiene piojo el mono, ¿no? Tiene piojo. Sí, es muy de morderte y de orinarte el mono. Ah, ¿sí? Yo salía en bicicleta, ya tenía 15 años, lo ponía en el hombro. Salía, ¿no? Ah, andaba con el pito. Está el chavo todo el día. Ah, el mono es una cosa. Y te salía el mono. Así andabas con un mono arriba del hombro. Sí, salía en bicicleta en el barrio, era la sensación del barrio. Andaba con el mono, con el Mingo. ¿No te robaba la plata de la merienda a la escuela? No, no. Andaba con el mono en... Y el mono era... No, levante. El mono era que ellas venían al mono. ¿Eh? Qué lindo el Mingo, qué lindo el Mingo. El mono decía... Mira, pero el mono se pone malo. No le gusta a la gente que lo conoce. Sí. Es arisco. Es el oso. Usaba un mono para levantar mina, vos. De lo que estamos rodeados. Yo a los 12 años, Nico, fui a la dirección por chuponear en el recreo. Sexto escuela. Que y no me arrepiento. No es una hermosura. Yo estaba descubriendo el amor. Yo era loco por chupar. Ella se llamaba, te digo más. Andrea. Ana Pereira se llamaba. Andrea, Ana Pereira. Ana Pereira. Ella estaba en quinto y yo estaba en sexto. Pero yo. Morochita, era ella. Muy promiscua. ¿Lengüeta? Sí, claro, ya probamos. Era, Daniel. Era probar a ver si. Duro, Daniel, era la pibita que era chiquita. ¿Pero aparte de chuponeo te dio asco? No, para nada. No. Yo estaba muy deseoso de chuponear. Ya chuponeas con el brazo, ¿no? Claro, y te ves otra cosa. En sexto de escuela, a mitad de año ya no usaba más túnica. ¿Eh? Iba vestido sin túnica. Y encajaba la que estaba rota, que estaba sucia, o iba para la escuela. Claro, yo no llevaba la moña. Envolvía la túnica. Yo miraba amigobios y me encantaba porque iban sin moña a la escuela. Se iba a ser facho. ¿Y por qué, ¿por qué soy sin la túnica a la escuela, Daniel? Y porque era diferente. Pues era quebrar. Claro, ¿me escuchaste lo que dije? ¿Vos mirá, miraste a mi gobio? Claro. Sí, papilla marrón al liceo. Claro. Pero vos viste que ahí... Yo tengo 8 más a que vos. A mi gobio era hermoso porque iban sin... Tú, sin no, eso era... Amigos son los amigos. Sí. Ah, mi gobio. A mi gobio de... Déjame no, de... A tu lado. Ni con Leuma, cantón. Claro. Estaba de más. Vos, en la época... Porque era gustaba, una enseñanza para el que iba a mí me gustaba la de Pablo Charri y Paola Krum. Paola Krum. Sí, la que estaba el payaso Bonifacio. Donde debutó Natalia Oreiro como artista. Claro, que era la maestra, la profesora del liceo, claro. Y Pablo Bravo se enamora de ella. Me enamoré de Araceli González Nano. Que hacía de muda. Era completa, pues estaba divina y no hablaba. A lo mejor te puede pasar una mina, ¿no? Ah, divina. Completita. Ya, escuchá. Déjame soñar a tu lado, querido. Yo aprendí a chupoñar gracias a mi odio, chicos. ¿Sabes por qué recordamos todo esto? Gran chupoñador yo. ¿Sabes por qué recordamos todo esto y que mi hijo no lo entiende? Porque la tele eran 4 canales y no había internet. Claro. Entonces, medianamente la misma generación miraba todo lo mismo. Claro. Ahora en la generación le ponen uno el cable, otro YouTube, y te voy a decir otra página cosa. Que le gusta. Entonces, no hay un tema central, no. Pero vos ibas al liceo y el tema de conversación era lo que había pasado el otro día en Grande Paz. Escuchá, y la otra, chancle. O en Amigos Somos Amigos. ¿Por qué? Porque había 4 canales. Yo y los canales, que eran muy inteligentes en ese momento, era, si vos tenías un programa fuerte el viernes, yo no te lo ponía el viernes para competir contigo. Te lo ponía el jueves. Claro. Entonces el otro canal te lo ponía el miércoles. Entonces, en horario central a la hora de la cena... Siempre se miraba, no sé, son de 10. Por ponerte un ejemplo. Sí, son de color. Sí. Empezó a las 7 de la tarde. Y te iba a decir otra, a ver si te acordás. Cuando la tele. ¿Es verdad o no es verdad? Alejandro Camino, pará. Sí. Y cuando la tele arrancaba a las 4 de la tarde. Arrancó a las 6 cuando yo. Cuando a las 6 de la tarde. Yo miraba Meteoro. A las 6 de la tarde arrancaba la tele. Antes. Después empezó a arrancar al mediodía. El Chavo. Y Omar Gutiérrez. Y Omar Gutiérrez. Y deja de hacer unos refuerzos así para la escuela, mirá. Pan y manteca, llegaba a la escuela y la manteca y mermelada, zapallo, era toda la cartera, me crudo, metía mucho. Mi abuela me hacía refuerzo dulce y membrillo. Refuerzo dulce y membrillo para la escuela. No es como ahora las gurises te caen con chisito en la escuela. En aquel momento, refuerzo dulce y membrillo, señor, la merienda, sacabas de la bolsa de nylon, el refuerzo dulce. Época, pero en la época de la escuela... Yo la merienda de... Se la sacaba el compañero. Claro, eso no. Pero, no, sí. Yo la merienda. A ver qué trajiste vos. Oye, me fui a hacer el crack. Hoy no comes merienda. Me fui a hacer el crack con una mochila nevada que me habían regalado los Reyes. En plan, yo empecé la nevada, al tercer día me la robaron. ¿En la escuela? En la escuela. Sí. Me fui al recreo, cuando volví encontré unos cuadernos arriba de la. De vivo. Claro, me la llevaron. Me fui al recreo, cuando volví, sexto escuela. Cuando volví, ya no estaba la mochila. Me dejaron los cuadernos y se fueron. Yo llegaba al Meteoro y Ultra 7 me gustaba a mí. ¿Verdad? Y una vuelta fui a la maestra particular que era la escuela de casa. Voy a descascarte con la terrible pajero. La revista de Nubó. ¿Qué? No, antes, boludo, antes. Con Moria Casán me dice la paja. Yo me hice una época de una vuelta en la paja, ¿sabes con quién? ¿De verdad? ¿Sabes con quién? ¿Con Wilmer Cabrera? Te voy a contar. Yo tenía un póster de Wilmer Cabrera. ¡Pablito! Cantando a los cielos, un clásico en el cuarto. Y atrás de la foto de Wilmer Cabrera, una mina Coca-Cola que estaba divina. Y yo quiero oírla. La tenía en el cuarto, me cagué 20 pajas de eso. Viste, lo cumé. Y estaba Wilmer Cabrera interesante de abajo. No, pero yo no tenía nada que ver la jugada. No, vos no usabas la chica Coca-Cola. La Coca-Cola está divina. ¿Vos eres un anista así, de verdad? Tremendo. Un día podemos hacer una encuesta, loco. ¿Quién no se cascó con la revista Nubó? ¿Qué somos todos, Nico? ¿Quién hubo? ¿Esta Nubó? ¿Qué hacía con el diario? Con la muy es un poderado, un Yo esperaba la. Yo llegué a la época de. No, no sé si era grande ahí, pero igual le daba. A la. No venía a campo. Claro. Campo de Hola, Paola en No, ya era grande. Paola en el programa de. ¿Sabés con quién me maté? ¿Cómo era el programa? ¿Sabés con quién me maté? Con la chica guau. Mamá. Maxi de la Cruz y Paola. Sí, pará. Sí. Maxi animado. Paola Bianco. ¿Sabés con quién me maté? ¿Cómo estaba Paola Bianco en ese momento? Oh, estuve enamorado de Paola Bianco. ¿Sabés con quién me castigué? Madre, y toda la noche. Julia Mola. Encajaba cada paca, esa vieja la arruinaba. Y después la época de, siempre lo cuento, la gatita y los ratones de porcel. Ah, ahí fue un momento. Había una brasilera, boludo, que mi vieja entraba justo al cuarto. Y un día que se me la mato, mi vieja. ¡Andate! ¡Andate! La gatita y los ratones de porcel. Y no toca botón. ¿No te acostó en tu época? Qué bien, que la tuya queda bien. Cada vos te haces el coso, te reí pajero. Pero vos tenés 10 años más que yo, Adrián. Ah, sí. Vos sea, decís, ah, esto ya está, ya está. Déjame decirte algo. Por el mes, esto va en favor de... Déjame decirte algo. Esto va en favor... Hoy agotamos la cuponera de las Andreas. ¿Está? Esto va en favor de las Andreas. Andrea, fijé. Pará. No les des aire. No. Esto va en favor de ellas. Reivindicar aquella época de los finales de 80, principios de los 90, con todo eso que está diciendo Adrián. La gatita de los ratones de Porcel, no toca botón, de todo lo que era Olmedo. Porque, ¿qué pasa? La mina no tenía silicona. Claro. Tenía pecho natural. Claro. Tenía hasta un pocito de celulitis podía tener en la cola. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no existía la silicona. Así que el aplauso grande a esa gente. ¡Pará! ¡La! Sí. ¡Adriana Broski! No tenía pecho. Pero estaba fuerte como un animal. Las de por sí el miedo en la cosa. No entendimos cuál fue el concepto. De que ustedes no son mujeres que se siliconean. Ustedes son las naturales. ¿La de Olmedo? Todas. Mamá. Silvia Pérez. Yo no miraba los esquemas de Olmedo. Yo no sé lo que decía. No. Yo esperaba que la parte tenía una cámara sola antes, porque la tele era diferente, Dani. Ahora viste la marca si no todo. Esta vez si no tengo... Bien, muy bien. Pará, el uso tachero me dice una cosa que decía. Yo abro el Twitter recién, boludo. Escuchá, Germán. Consentida se puso. El catálogo de las mallas Giovanna. Claro. Te venía el catálogo de las mallas, mirá que tu madre te lo traía a tu casa. De la media, sí. Mediería, sí. Escuchá, yo voy a contar, porque siempre cuento yo. Todos tuvimos una media abajo de la cama acartonada, ¿no? Escuchame. Un paso, sí. Es ahí. Se terminaba como. ¿Viste cuando ves Navidad y pones a la puerta que es tipo una media que es de Papá Noel? Dura. Así te queda la media para el yo tenía una revista... Pero aparte la media es ideal, porque después tipo guante te cascás. Agarrás así, volvés así y lo... No, pero no. A los días ya está seco eso. Y volvés a usar eso. Yo tenía una revista... Caja de cartón cuando terminé el mes. Yo tenía una revista que era de auto, que tenía modelo ahí, que para mí lo más parecido a una forma. Y mi padre tenía un galpón que guardaba el auto y lo guardaba arriba del techo, para que no lo agarraran. Y si no, ¿quién no la guardó a los 13 años tras la citarla? No. ¿Y el padre sabía? Yo caminaba a dos cuadras. Nosotros juntábamos con amigos. ¿Se pajeaban juntos? Sí, claro. Con películas porno, claro. Poníamos películas porno en el VHS cuando tu padre no estaba. VHS. ¿14 años? Claro. Un olor a queso en todo ese cuarto. No, qué feo tema. Bro. Pero metías una página, una película, un VHS porno. Es una cosa, ve que Daniel entró en esta también. ¡No! Sí, había una película, no me olvido más. Había un chino que estaba en plena orgía y hacía... Hacía esto el chino, escuchá. Estaba en la orgía, no, toda china. ¡Ay, esto es la china, ¿no? Y todo en chino la película. Y el chino decía... Y se metía en la orgía. ¿Y ahí? Una buena. Bájame un poco la partida. Aquí garchaba a Ariel. Yo desnudo sé que no tengo mucha atracción, pero mamita, No voy a poder discutir contigo, pero desnudo al lado tuyo, me bueno, paro. Dota, sí, puede ser, sí. ¿En qué momento este programa saltó la barrera esta del disparate uno tras otro? Porque esto ha sido un disparate a lo largo de su trayectoria. Sí, que es sábado, 3 de la mañana, no hay mucho más pasar. Hoy agotamos la cuponera hoy. Sí, yo creo que mañana voy más tranquilo. Hoy María Julia Muñoz la estamos pasando por las pelotas y todo lo mismo. No, olvidate. Para Ibar y no sé qué. Pero hemos cogido, hoy va para acá. Hoy le diste rienda suelta a esto. ¿Hoy? La imaginación, boludo. Hablale a los milicos para ir cerrando, Adrián. Hablale a Daniel de los milicos. Porque hay gente que me está pidiendo. Sí, y que está preocupada. Que me está preguntando por los milicos. ¿Qué pasa con los milicos? Y te están preguntando. La seguridad, Adrián. La seguridad. ¿Cómo cerrar? ¿Estás seguro vos, Adrián, en la calle? No. ¿Por qué, Adrián? ¡Edrito! El delito es simple, delito lo contra el saco, contra el marido, contra el cabello. Un abrazo grande para Ricardo Tavares. Ejemplo Carrasco, Ricardo Tavares que saluda al hijo. Un crack. Que fue el día del periodista. Mandale un saludo. Alguito. Alguito, ahora está robado. Un crack. Tiene una nieta divina. Un crack. ¿Y la seguridad qué, Adrián? Está para joder, Daniel. ¿Por qué está para joder? ¿Vos viste el programa Facundo Ponce León? Vos fuiste uno de los que voltearon la dictadura, ¿no? Donde Pepe Valle batió a duelo a Beltrán y le pegó un tiro en el Parque Central. ¿Qué te digo? Estamos hablando del principio de 1900, no sé cuándo. Y se batían a duelo y se mataban. ¿Y eso no era inseguridad? ¡El nene te mata, Ariel! ¡El nene no tiene vuelta, el nene! No te pierdas. ¿Qué hace el nene? ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡El nene! ¡ Está brava la teoría entonces. ¡El niño no quiere, Camilo! ¡No quiere, chiste, no quiere! ¡Figurita de Pokémon! ¿Qué quiere? ¡Figurita de Pokémon! ¡Ni quiere jugo, manzana! ¡Ni quiere tiro! ¡Para llevar plata para la madre! ¡Porque la madre! ¡Manda la cura de la madre, Nelly! ¡Manda la cura de Pokémon a la madre! ¿Qué? ¡Chorro! Está, ya está, ya está, voy por ahí. ¿Cómo, está? ¿Cómo? El bichi no entiende nada. ¿Cómo pasás de estar en Buenos Aires a fumarte esto? Qué bravo, qué difícil. Ah, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo pasó, bichi? ¿Pasó bien? Vos que lo vayan a ver mañana, invitalo, Germán. No, ya está, ya quemó todo. Si no van a quemar. Nada por hacer. ¿Cómo pasó Parrinay? Siempre Parrinay. Hoy concentramos, no salimos. Hoy no salimos. Mañana va, Polito. A verlo. ¿Son como? Hijo. Si levanta la cuesta, está bien. ¿Cómo pasó con sentidas ahí las Andreas? Bien, nos hacen con el dedo para arriba. Se toman dos cajas bien, una cosa nunca viene, una cosa igual. Lindo uso, Mati. ¿Cómo pasó, Nachito? ¿Pasó bien? Bien, de bien. Bueno. Sí, dale, tranquilo. Cuando yo termine el curso de producción que estoy haciendo este año, voy a luchar porque Locos por el Fútbol está en la televisión. ¡Qué lindo! Sí, tipo está haciendo producción de televisión. ¿Estás lo bien, Nacho? No. Estás haciendo producciones, ¿viste? Producción en tele. ¿Viste? ¿Y quién te dice que nosotros? ¿Sabés que yo, no? Con todo respeto, te llevo a la tele, te limpio. No, te voy a tirar a la tele, te corto la pija y me voy. Pará, verás, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Daniel, ¿cómo pasó? Para que me joda. Pará. ¿Cómo pasó, Nico? ¿Cómo pasó, Nico? Divino. ¿Daniel pasó bien? Excelente. ¿Traes para que me joda? Se va. Sí, se va loco, pero fue seguramente vuelvo mañana de no haber escuchado a un gente de la radio y que esto se venga abajo. Mañana viene Locos por el Fútbol. Nos vamos, si les gustó lo recomiendan y si no perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud.